podcast de Comiqueando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 111 de Comiqueando. Acá estamos una vez más para entretenerlos un par de horitas hablando nerdeadas y compartiendo información sobre el mundo del cómic aledaños. Como siempre, Dani Acosta ayudándonos en los controles y un ilustre panel integrado por el señor Javi Hildebrand. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Recién llegadito de Chile. Exactamente, sí. La pasé muy bien allá con los buenísimo. Amigos chilenos. Buenísimo. Abrazo grande a todos los fans chilenos que nos siguen. Y también está con nosotros Fede Velasco. ¿Cómo estás, Fede? Bien, todo bien, por suerte. Bueno. Se quedó River ahora fue del Mundial de Clubes perdiendo contra un equipo desgarrador que nadie sabe ni el nombre, pero bueno, le ganaron a Boca, que era lo importante. Vamos a meternos, a sumergirnos, a zambullirnos en las profundidades oceánicas de un largometraje recientemente estrenado. Y atenti, muchachos, porque vamos a spoilear spoiler. Todo lo que van a escuchar de acá hasta que suene la próxima canción son spoilers que tienen que ver con el argumento de esta película que dirigió el maestro James Wan. Sí, igual para cuando salga esto ya va a tener como 25 como un montón de días en cartel, así que nos chupa un huevo que alguien no la haya visto y ay, no me cuenten. ¿No querés que te cuenten? Saltea hasta ya la próxima. Ya está avisado, aparte, claro. Fin. Listo, ya está. Bueno, Aquaman, excelente película, la amé y creo que es la mejor película con un personaje de DC que vi en un cine. Tampoco tiene mucha competencia en los últimos años. No. A decir, todo se ha dicho. Pero me gustó más que las buenas de Batman. Me gustó más. Las de Nolan, ¿sí? Las de Burton, las de Garompa, no importa. Es la que más me gustó con un personaje de DC. Bueno, digo, más allá de garchas como Suicide Squad o cosas así. Parece la mejor. No estoy tan de acuerdo, pero me gustó mucho. Yo creo que es una gran película de superhéroes donde te cuenta el origen, te explica perfectamente las motivaciones de todos los personajes, incluso de los villanos, que muchas veces no tienen motivación en las películas, aparecen tipo de, para que pase algo. Y le saca un jugo maravilloso a lo que hace Aquaman único, que es toda la parte marítima, digamos, la parte subacuática. Claro, exactamente. En general, cuando se juega, es como muy cliché el héroe de dos mundos, ¿no? Superman es kryptoniano y humano. La Mujer Maravilla es amazona y humana. Aquaman es de Atlantis y de la Tierra, y bla, bla. Thor es de Asgard y de la Tierra. Y todo el tipo de el juego del héroe de dos mundos garpa, evidentemente es un concepto que da mucho jugo, pero creo que nadie le sacó mejor jugo que esta película. Y está muy bien, sí, es parte del, es el argumento central, digamos, parte del conflicto que tiene él con el hermano por el tema de llegar al trono, ¿no? Y del combate, de la pelea. A mí lo que decís, yendo puntualmente al tema del género, es que yo no sé si es porque la vi en el IMAX en 3D, pero en un momento es como que se pasa de épica. En un momento digo, paren un poco, quiero una escena de dos tipos charlando en un café, por favor, basta. Es el señor de los anillos abajo del agua. Claro, acá, pero llega un momento que me saturó. ¿No? De cómo, cómo el Orm va rosqueando para sumar más tropas y más reinos. Claro. Es re señor de los anillos. Igual el daño que le hizo el señor de los anillos al cine es irremediable ya a esta altura. Todo es igual. Todo es igual. Pero esto no es igual, porque pasa abajo del agua y porque hay una tecnología que casi... Hacemos el señor de los anillos abajo del agua. Hacemos el señor de los anillos en el espacio. Hacemos el señor de pero siempre hacemos el señor de los anillos. Bueno, parece que hay que ver, no me quejo tanto igual porque está buenísimo, la paso bien, es genial. Pero hay cosas, viste, ese tipo de boludeces hinchan las pelotas. Aflojemos el señor de los anillos, bueno. Tal cual. También que dure 2 horas y pico. Pero es que tiene que sintetizar. ¿Qué pasó con las películas de 90 minutos? Bueno, pero, la puta madre pero que tiene parió. Que sintetizar un montón de tramas Aquaman en una sola película. Acá había material para dos películas. Bueno, el tema es que no tenían ninguna certeza podía, de que les vaya bien para hacer una sola película. Se podía contar menos. No me molesta tanto eso porque visualmente es espectacular. Espectacular. Maravilloso. Te caes de orto 50 veces. Y tiene mucho ritmo, ¿no? Decae la película. Tiene palo. Sí, sí. Por eso al final es como que ya se vuelve un ritmo descontrolado. En el momento digo, aflojemos este ritmo loco. Me cansé de verla, ¿viste? Sí, cuando aparece el cangrejo gigante ese. Claro, monstruoso, claro. Ahí ya, bueno, empiezan a aparecer monstruos de todos lados. Se dan piña machaca de uno y de otro lado. Ya fue. Pero es distinta. La machaca subacuática es distinta. Paro a descansar un poquito. Bueno, lo que decide las tramas, bueno, hay un villano, digo, más allá del enfrentamiento que tiene Aquaman con el Rey Gorm, para mí el tema del otro villano de Black Manta, no sé, en lo importante del argumento termina no teniendo el peso que aparenta que va a tener al comienzo, porque toda la escena del comienzo vemos el origen de Black Manta, digamos, y eso ahí al personaje medio que se cae un poco. Le dan mucho desarrollo a ese personaje en detrimento de otros que para la trama son más importantes, como el propio hermano, ¿no? de Arthur. Sí, sí, evidentemente Black Manta es el villano a construir. Claro, claro. Pero no me digas que no te sorprendió la escena en la que Aquaman deja morir al padre de Manta y se va a la mierda. Ah, sí, sí, sí, sí. Yo nunca me esperé que hiciera eso. ¿Sabes qué pasa? Parece una escena de otra película. Es como que arranca de una manera. Pero es lo que le da la motivación a Black Manta para convertirse en el verdadero superclásico a largo plazo de Aquaman. Pero por cómo está filmada, por el tipo de escena de eso, queda una escena muy descolgada de todo el resto de la película. Y también te vas dando cuenta, lo que decías vos del villano a construir, que esto es recontra spoiler, cuando después de la batalla que está buenísima que tienen en los techos de Sicilia, que está increíblemente filmada, es de las mejores escenas de la película, cuando Black Manta no vuelve a aparecer más, vos decís, a este se lo están guardando para la próxima, me hicieron el viejo truco de presentarme una historia y de no cerrármela, y después, bueno, cuando llega la escena post créditos era encantadísimo que iba a ser pero sí, para mí Black Manta es por ahí lo que de cierta forma, si queremos decir, sobra la película, sí. Pero lo ponen justamente porque hoy ya no se piensa en una película, se piensa en una serie. Exacto. De película, de la puta de los parió, entonces dice, bueno, te lo tiramos acá. Vendemos un muñeco más. Y la pulenta va a venir en la próxima. La gran machaca contra Manta yo creo que va a venir en la próxima. Lo cual también está bien porque la próxima podemos ir a los bifes y no cerramos el origen de Manta. Porque si no, el anterior tiene que empezar con hace un año atrás y te muestra la escena del submarino, qué sé yo. Nos salteamos todo eso y vamos al presente. Y de vuelta también. Está mejor así. Sí. Qué sé yo. Pero bueno, yo hubiese preferido eso, menos de eso y más desarrollo. Y además también de otros personajes que tienen más peso. Manta sirve para mostrarte cómo combate a Aquaman en la superficie. Bueno, ¿entendés? Claro, es verdad. Porque toda esa escena que vos bien subrayabas de Sicilia, maravillosa, trepidante, alucinante. Sí, con todo un plano secuencia. Tiene sentido porque te muestra cómo Aquaman combate fuera de su medio normal, digamos, que es el agua. Está muy bueno. Y además, obviamente, como toda la película, sirve para darle infinita chapa a Mera. Toda esta película es una gran película de Mera también, ¿no? Al igual que en los cómics de Geoff Johns, pues esto tiene mucho antecedente, hay que tomar mucho como antecedente a los 4 TPs de Geoff Johns en Aquaman. Un montón. Es darle infinita chapa a Mera. Dicho todo esto, bien, me encantó Mera, me encantó Black Manta, me encantó el Ocean Master, me encantó que inventaran un personaje que en el cómic nunca tuvo chapa, como es Atlana, ¿no? Que en el cómic es un footnote, nunca te explican qué le pasa a Atlana cuando vuelve, qué, si va, si vive, si la matan, si sigue en el trono, a nadie le importa. Acá le dan mucha chapa. Pero tengo que decir que este Aquaman no es mi Aquaman. Mi Aquaman es el Aquaman que nace en Atlantis. Sí. Que lo discriminan por ser hijo de un humano y rubio, y lo tiran a morir en Mercy Reef, y lo terminan criando los delfines, y muchos años después se encuentra el faro donde está su papá. O sea, me gusta el Aquaman más Tarzán, digamos. Uh-huh. El Aquaman que cuando entra en contacto con el mundo de los humanos no entiende un choto, ¿entendés? Uh-huh. No este Aquaman que fue a la escuela con sus compañeritos en Estados Unidos. No, yo era el Aquaman que se crió salvaje, el Aquaman más Tarzán me gusta a mí. Uh-huh. Este no es mi Aquaman, es otro Aquaman. El origen está totalmente tocado, por supuesto tiene más que ver con el del New 52. Pero además, con una vuelta más, algo que en los cómics nunca sucedió. En los cómics nunca convivieron durante meses y meses Atlana y Tom Curry. Claro. Eso fue un garche en el medio de la confusión. Sí. Y nació un pibe. Fin. Que de hecho, acá tienen una relación. Claro. Y de hecho, perdón, voy a decir algo. Tom Curry es el gran ganador de esta película. Totalmente. Sí. Es el gran ganador. ¿Por qué? Sí. Porque un tipo que después de 20 años, que está pelado, gordo, con papada, con problemas de lo alcohol, viene a buscar Nicole Kidman. Viene Nicole Kidman y le dice, sos el amor de mi vida, y se lo termina transando. Es el hombre que nos da esperanzas a todos. Pero además, está bien que Nicole Kidman hoy tiene más plástico que carne, ¿no? Está todo bien. Pero sigue siendo Nicole Kidman. Sí. Y es posta el gran... Yo creo que... Esto me va a venir a buscar y nadie y todo. Pero creo que Nicole Kidman nunca se transó un tipo tan fulero en su vida. Es cierto. En su vida, no cuando, como actriz, sino en su vida en general. Cuando lo rejuvenecen digitalmente a este chabón, que no me acuerdo el nombre, parece un cantante de folclore, boludo. Yo me lo imaginaba con el poncho y tocando el bombo, boludo. ¿No? No me acuerdo el nombre de este señor. Un integrante de Los Nocheros. De peor, de una banda desgarradora, tipo de Los Fronterizos, ¿viste esa cosa? Tercera línea del folclore, de los 70. Bueno, el momento discriminador. Sí, sí. Bueno, lo cierto es que Atlana es un personajón. Atlana sola le gana no sé cuántos guardias de Atlantis. Va, viene, ella misma se banca todo el trench, a todos los barrabravas dientudos esos. Sí. Ella se atraviesa todo el trench y se queda ahí. Y cuando termina al final dice, bueno, acá llego yo acá y llego voy a yo, poner las cosas yo en voy orden. A decidir claro. cuál de mis hijos va a ser el claro, rey. O sea, claro. eso en los cómics no existió nunca, claro, no claro. tiene lógica con los cómics, no tiene... Y en la película refunciona, claro, ¿eh? Claro. Sí, refunciona. Sí, tiene y fíjate que el final, así como muchas partes de la película acercan a Aquaman a Thor, y esos combates con el hermano a ver quién es rey lo acercan a Black Panther, sí. eso, el final es el de Ant-Man and the Wasp. Después de mucho tiempo de buscar, de creer que la vieja estaba muerta y nunca va a volver, vieja, claro. vuelve la vieja, se reencuentra con el viejo, y debe ser el único superhéroe que tiene 35 años y tiene al papá y a la mamá vivos y juntos. No existe eso. Y vuelve no. y es la más grosa de todas, aparte. Claro. Exacto, y la mamá es re grosa. Toda la chapa. Eso no existía hasta mitad de año cuando apareció Ant-Man and the Wasp. Nunca había habido un héroe en el cine que tuviera al papá y a la mamá juntos y vivos. ¿Superman cómo? No, están muertos los papás de Superman. Bueno, o por lo menos el papá está muerto y la mamá es una vieja chota. Sí, bueno, en la última sí. Bueno. Se lo llevó el tornado. Claro, ahora tenés claro. a Wasp y Aquaman. Son los únicos héroes mayores de 25 que tienen al papá y a la mamá juntos y vivos. Sí. Es totalmente vanguardia eso. Hace un año era impensable sí, que en una verdad. Historia de superhéroes los padres estuvieran vivos y juntos. Sí. Que compartieran los poderes y que... Totalmente. Que pelearan juntos. Y claro, que... Sí. teniendo un hijo grande, se siguieran amando y estuvieran vivos los dos y uno no fuera villano o algo. Claro, no, claro. Para mí está bárbara la película. Bueno, después otra cosa que me emocionó fue cuando muestran al Rey Atlán sí. y el Rey Atlán es el Aquaman de Kingdom Come, boludo, con el traje de Alex Ross. Me da un bobazo, maestro. Sí. Para un poquito. Después, bueno, nada, visualmente la película es genial, sí. alucinante. Y en cuanto al argumento, no sé, a mí me reservó. Hay muy poquitas cosas tiene que me critiquen. Está demasiados bien. Lugares comunes para mí. Obviamente, es una colección de lugares comunes. No pero porque tenés que contar en 2 horas una historia enorme, presentar sí. toda la mitología de Atlantis, toda la vida del personaje, cómo se entrenó, cómo creció, cómo están organizados los reinos subacuáticos, las criaturas, la tradición, qué carajo es ese tridente. Bueno, obviamente sí. hay mucha repetición. Para mí igual el cliché no molesta, ¿no? Y para mí donde más acierta es toda esa parte en donde se parece más a Indiana Jones, digamos, en donde empiezan, donde van por el desierto. ¿Por el desierto? ¿Qué carajo hace Aquaman en el desierto? Lo que vos te preguntás hasta que se caen adentro claro, de la ciudad oculta. Claro. Está buenísimo. Eso no lo podés creer. A mí, ¿sabés qué? Toda esa parte me pareció muy bien. Esa parte igual a mí me hizo ruido, porque fíjate que desde que ellos desembarcan en Sicilia, viene toda la machaca con Black Manta, ¿sí? Después se van a buscar al trench, se meten atraviesan sí. todo el trench, luchando contra esos bichos. Todo pasa muy rápido, ¿no? Digamos. No, bueno, encuentran a Atlana. Atlana les dice que tienen que ir a ver a la criatura de la mitología, no sé qué, que tiene sí. el tridente de Atlán. Va a buscar el tridente de Atlán, lo encuentra. Esos son como 35, 40 minutos de película, donde Aquaman está en alpargatas y remera, boludo. O sea, hacen bueno. cosas infinitamente heroicas. Perdón, en alpargatas que esté todo el tiempo nadando en pantalones ya claro, es o sea, bastante para un poco. Polémico. Yo hubiese armado alguna matufia argumental para que el chabón se pusiera el traje postadero, mucho antes de claro, eso. Claro, para claro. que no tenga que pelear contra el trench en pantalón y alpargatas, boludo. Pues un poco mucho. Está eso, bien, a mí bien. Eso me pareció medio gato, vestite bien. Claro, man, tenés que levantar el tridente de Atlantis, tenés que rosquear contra la criatura mitológica más poderosa de la historia de Atlantis. No sé qué, y vas en alpargatas y remera y bueno, pantalón. Pero también es parte, digamos, del código, de la lógica, de las características del personaje, que es este tipo de bruto, tosco, ¿no? Que toma cerveza en los bares y qué sé yo. Que no le cierra la de ponerse un traje heroico. Claro, claro, es que, claro. Básicamente, la película es cómo el Aquaman cabeza de Justice League se convierte en un héroe. O sea, sí, pasás del Barra Brava al Rey, claro, Arturo. Claro, claro, claro. Sí. Básicamente sí, la película es ese arco. Tenemos un Barra Brava que está a 2 milímetros de ser lobo, porque sí, le gusta la machaca, sí, y el escabio. Que no le importa nada, claro. Exactamente, claro. Que no le importa nada, que te deja morir al papá de Black Manta y le chupa un huevo. Claro, claro. Cómo ese Barra Brava se convierte en un rey. El tipo entiende, porque se lo dicen la mamá y la novia, que hay algo más importante que ganar, que es el honor, ¿entendés? En la machaca final contra Orm, el chabón podría entrar a tirarle tiburones y ballenas y hacerlo crosta. Sí. Y sin embargo pelea limpio, con la mano, porque sí, sabe que le tiene que mostrar a la mamá que es honorable, que va a ser rey por el honor, no por la machaca. Uh-huh. ¿Entendés? Claro, la película, claro, en ese sentido, es brillante. Como al personaje te lo van llevando para ese lado. Sí, no, en eso está... Me parece súper consistente. Sí. Para mí, y una cosa que tampoco funciona mucho, me parece que es el humor. A mí, todas las escenas humorísticas, incluso. No tiene tanto humor. No, por eso, pero las que están. Tiene ese recurso humorístico de cada vez que están charlando tranquilos explota algo, ¿viste? Ah, sí. Pero digo, no, por momentos que meten chistes o que. Incluso por momentos aparecen un poco forzadas, y lo que vi es que ni Jason Momoa ni Amber Heard tienen timing para la comedia, digamos. Por momentos. Hacen unos chistes. Yo creo que Momoa sí, tiene una especie de mirada como. Más o menos. No te lo tomes muy en serio, porque sí, en cualquier momento podemos clavar un chiste. No, tiene cierta ironía, pero cuando tiene que decir los chistes, sí, hay sí, un momento en el que decís, ¿me tengo que reír o qué tengo que hacer? Hace agua porque es agua mamá. Muy bueno. Pero eso, me parece que por momentos ese humor está metido medio con calzador y no sé si funciona tan bien. Bueno, nada, yo la rebanco, la quiero ver de nuevo. La pongo por encima de cualquier otra película con héroes de DC. Estoy esperando al palísimo la próxima. Quiero más Aquaman. No, si no hay una segunda, no importa, porque esta está tan buena que está perfecto. Sí. Yo no sé si está al nivel de Wonder Woman, digamos, de la última etapa. A mí me gustó mucho más. Para empezar, los villanos mejores. Son mucho mejores. No, bueno, sí. Sí, pero el final de Wonder Woman es una garcha. Y le saca jugo. Acá el final es devastador. Y además le saca mucho jugo a lo que hace a Aquaman único, que es toda la mitología subacuática, mientras que en Wonder Woman no aparecen los dioses griegos, que es lo más interesante que tiene el personaje. La vinculación con la mitología griega en la película de Wonder Woman casi no aparece, no los nombran a los dioses. No. Ni cuando le dan las armas, y dicen, acá tenés la espada, los brazaletes, no le dicen, che, el dios Hefaisto te hizo esta espada. No, la mina agarra, se va, viste, en la Isla Paraíso, que es lo más interesante visualmente, está poquito tiempo. Está un ratito, mientras que la peli de Aquaman abajo del agua está casi toda, claro, la película. Sí. Hay hasta fuego abajo del agua, una cosa demente. Igual digo, en comparación con las últimas películas, no sé, yo antes de ir a ver Aquaman volví a ver Justice League. Sí. Y es tan decepcionante esa película, me decepcionó tanto. Sí. Yo lo único bueno que puedo decir de Justice League es que podría haber sido peor. Bueno, sí, claramente, por supuesto. Pero para una película de la Liga es una historia tan chiquita, es una historia tan menor, que vos decís... Esto está mal usado. Todos estos personajes acá no tienen nada que hacer. Esto con uno solo, con Flash solo, con Superman solo alcanzaba. Sí. Con Flash y Batman resucitabas a Superman. Claro. Y con esos dos y Wonder Woman capaz. Están todos. Cyborg, ¿viste? ¿No? Sí, no suma mucho. Pero bueno, por eso. Digamos, en comparación, digamos, Aquaman me. Pareció me que gustó está la bien, banda de sonido buena, también, esa especie de cover de África que aparece en un momento. Lo hace Pitbull. Pitbull, odio a Pitbull. Ah, bueno, no me gusta más. En un momento arrecia un tema de Depeche Mode. It's No Good, en un momento. Sí. Say, no, pero no llega hasta esa parte. Voy a decir igual que me está aburriendo un poquito. Todo bien con la banda sonora 82, me encanta todo, pero ya acá me está un tema y medio. Está bien, pero porque ya ese, me ese está. Tema de Depeche incluso hoy en los 90. Hoy vi el tráiler de Hellboy y otra no, más también. Qué horrendo el tráiler de Hellboy. No me produjo nada. Parece una de Porcelio Olmedo, boludo. O sea, se fueron a la mierda, boludo. ¿Vos ves el tráiler? Y parece que es una comedia, boludo. Pero es un chiste atrás de otro. Menos mal que no miro trailers. No pasa nada. Antes de malcebarte puteando Hellboy. Me indigné. ¿Cuál es la próxima película comiquera, la de Spider-Man Into the Spider-Verse, sí, en enero. Sí, se estrena sí, a mediados de enero. Sí, y ahora sí, tenemos el choreo de Deadpool, pero. ¿Cuándo? No, ¿qué choreo? ¡Ah, oh, qué choreo el de ahora, Deadpool, boludo! ¿Hay una peli nueva de Deadpool? No. Es Deadpool 2 en versión ATP. Ah, no me interesa. Vergüenza. Es una vergüenza. Es un delito, la verdad, creo que tiene 8 minutos de footage menos, nuevo. Ah. 8 minutos nada más encima. Sí, tiene 8 minutos de footage nuevo. Vergüenza. Y le sacaron todas las partes más. Es una porno con la gente vestida y sin garchar. Básicamente. No existe, ¿no? Básicamente. En febrero tenemos. ¿Hellboy cuándo se estrena? No, falta. En abril, me parece. Abril va a estar picante. Y abril, sí, abril hay todo. Abril en marzo está la Capitana Marvel. Sí. En abril está Avengers. Sí. Está Shazam. Sí. Y se sumó Hellboy. Claro. Sí. Una bataola. Pumping and pumping. O sea que esas serían las 5 próximas. Spider-Man, Capitana Marvel, Avengers. No sé si hay alguna en el medio que nos estamos olvidando, Hellboy, pero. Y Shazam. Sí, después tenés para más adelante. Spider-Man Homecoming. Spider-Man están X-Men y New Mutants. X-Men y New Mutants. Bien. Sí. X-Men The Dark Phoenix. Exacto. Muy puede ser que haya alguna que nos estemos olvidando. ¿Doctor Strange 2 llegará para fin de año? ¿Cuál? No, ¿Doctor Strange 2? Me parece que no. Me parece que para el año que viene no. ¿Y alguna cosa más? Y no sé si había otra de DC. Pero Wonder Woman 2 creo que la pasaron en 2020. Sí. Corrieron, ¿no? Sí. Porque esa estaba ahí. No, creo que no. Bueno, igual hay un montón, ¿no? Ya no, un montón. Y seguramente nos estamos olvidando de varias. Sí, por eso. Yo creo que el año que viene va a haber más que este fue modesto. Fue tranquilo, sí. Digo, sí, comparado con el anterior, con el 2017. Un holocausto de cine comiquero. Claro, bueno, pero vamos a hacer el repaso del próximo podcast, Fede, no nos adelantemos. No. Exacto. Bueno, pulgares arriba entonces para Aquaman, creo que todos estamos de acuerdo que es una buena película. Digamos que sí. Que le hace honor a un personaje habitualmente vilipendiado y relegado al plano de segundón en el terreno de las películas. Hoy para mí es primerón. Sí, tiene una gran película al nivel de una buena película de Marvel y para mi gusto por encima de las de los otros personajes de ese. Uh-huh. En el próximo bloque tenemos un invitado de lujo. De lujo. Un excelente historietista, animador, ilustrador, humorista gráfico, que nos va a contar un montón de cosas sobre su vida, su trayectoria, etcétera. No se vayan, hacemos un temita y ya estamos acá en el podcast número 111 con el niño Rodrigo. You're fine, so kind. I'm gonna tell this world that you're mine. I took my nails and I put them on my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, you're driving me crazy. The goodness is greatest, just whip balls of fire. You're fine. Bueno, segundo bloque de este podcast de Comiqueando. Y se suma a la mesa un talentosísimo artista que empezó, hizo sus primeros pasos en el mundo de la historieta. Después coqueteó mucho con la ilustración, con la animación, con el diseño. Y por supuesto con el humor gráfico, que es otra de sus vetas fuertes. Vamos a charlar un rato, tenemos el privilegio de tener acá con nosotros al Niño Rodríguez. ¿Cómo estás, Niño? ¿Cómo te va, Andrés? Hablas muy FM. Hablo muy FM en esta noche de radio. Estamos compartiendo la mejor música con el Niño Rodríguez. Según lo que veo en la pantalla, se está saturando. Además. Bueno, le estoy saturando las bolas a la gente. ¿No? Exacto, estaba por decir eso, sí. Bueno, Niño Rodríguez, ¿cómo andás? Todo tranquilo. Son ya 30 y pico de años de trayectoria, ¿no? Desde que empezaste fancineando allá en tu Rosario natal. Más. Año 87, ponele. 15, y no, 35. Yo considero que empecé a laburar cuando empecé a cobrar por dibujar. Bien. Y yo empecé a cobrar a los 15 años. Muy bien, y estás por cumplir 50. El mes que viene, muy bien. Un mes. Sí. O sea que ya de niños nos queda poco, pero bueno. Sí, como toda marca quedó y la recontra cambiaría, pero es marca. Pero está bien. Un poco me tiene hinchado los burros. Un día voy a hacer algo con eso, voy a renunciar. ¿Qué? El abuelo Rodríguez. El viejo Rodríguez. No, directamente Javier Rodríguez y a la mierda. Pero hay otro Javier Rodríguez. Bueno, hay un Javier Rodríguez español que es bastante bueno. Hay otros Acorsis y no, ahí. Bueno. Está tu hermano, ¿qué no? Sí, bueno, pero digo, no, Andrés Acorsi. ¿Y qué sabes? No hay. ¿En todo el mundo? No hay. A Diego Acorsi hay varios. ¿Buscaste? Sí, busqué, obvio. En Italia no hay. Andrea sería en Italia. Andrea, claro. Bueno, contanos un poco tus inicios. Vos sos de Rosario, estabas en la secundaria, te gustaba dibujar, te decidiste un día hacer un fanzine. ¿A quién conocías? ¿Cómo te metiste? ¿Qué leías en ese momento? No, para ser breve, porque es medio plomazo, toda la vida me gustó dibujar. A los 15, en Rosario había una revista llamada Risario, que era una especie de Hortensia local, con menos circulación, pero también estaba bien. Acá en Buenos Aires era completamente desconocida, pero yo fui a llevar una carpeta de dibujos. De buena onda empezaron a publicar cosas, ahí aprendí a hacerme profesional. Empecé a cobrar muy poquito, algún canje, algún regalo prácticamente. ¿Quiénes estaban ahí dirigiendo? ¿Quiénes estaban ahí? Mira, toda gente que no conoces. Era el que dirigió durante la mayor cantidad de años fue David Leiva, que era un petizo muy simpático, que dibujaba muy bien también y que se puso al hombro la... ¿Manuel Aranda no estaba? Estaba también Manuel. La revista no, un Manuel poco... Manuel Aranda lo conozco. Un poco la empezaron Tommy, David y Manuel. No me acuerdo, esto habrá sido año 82, 81, 80 habrán empezado ellos. Un poco también era la época de más éxito de la revista Humor, entonces eso alentaba a intentar algunas publicaciones parecidas. Y bueno, duró hasta el 89, si no me equivoco, cuando se quedaron sin plata. Que más o menos la época donde también un montón de revistas empezaron a cerrar. Sí, la época de la crisis de la hiperinflación, donde corría la bola de que en Rosario se morfaban los gatos, ¿te acordás? No, esa bola es al revés. Esa bola es del 2001. Ah, mira. Lo de la nota de que se comen los gatos es una nota que hizo un movilero de Canal, me parece que 5, y muchos años después confesó que la había inventado porque tenía que llenar con algo. Llenar con algo y le pedían catástrofe en el canal y él no quería meterse... Derribando mitos con el Niño Rodríguez. Él no quería meterse en la parte de la travesía de la villa, que estaba muy jodida, que fue donde fue la represión más grande y de hecho donde lo mataron a Pocho Leprati, a quien mi hermano tuvo que coser en el hospital de emergencias Clemente Álvarez. Y lo que vos hablas de es la hiperinflación del 89, donde en Rosario sí hubo saqueos. No hubo aquí ni en Provincia de Buenos Aires ni en Capital. Rosario sí hubo saqueos, así que para todo lo que ustedes recién conocieron en el 2001, nosotros nos conocíamos desde el 89. La ciudad quedó bastante hecha mierda después de esos saqueos y bastante rara y traumada quedó Rosario. Entonces en los 90s en Rosario nunca llegó el menemismo. Por alguna razón espiritual, el menemismo nunca llegó a Rosario. Nunca hubo un Puerto Madero, ni un Consumo, ni un shopping, ni nada. Recién llegó algo parecido, recién después del 2001, cuando los commodities se fueron al cielo. Te diría que el menemismo en Rosario llegó con el kirchnerismo. Igual para el 89, vos ¿Ya habías empezado, bueno, ya habías sacado tu propio fanzine en algún punto? No, había 80 y para el 89 yo ya estaba... Y ya estabas, en realidad, ya habías publicado en la Scorpio en el 89. En realidad, para esa época yo estaba tratando de publicar acá en Buenos Aires, claro. Hacía algunas planchas para algunos lugares, alguna cosa para... llegó a salir con Sex Humor, País Caníbal creo que fue posterior, País ya Caníbal fue 90, sí. Pero bueno, intentaba por un lado venir para acá por Buenos Aires para publicar algo, todavía no había recorrido agencias ni nada, pero estaba mucho allá porque tenía toda mi familia una decisión muy complicada, entonces bueno, tampoco es que tenía mucho tiempo para, o sea, no tenía ni la disponibilidad de tiempo ni la guita para venir tanto acá a Buenos Aires, que era donde había que venir para publicar. ¿Tu primera publicación acá en Buenos Aires fue en La Scorpio? ¿Aquella historieta que ganó no un concurso? No me acuerdo. ¿No te acordás? Puede ser la primera. Y después ya en esa época, de principios de los 90, sí, ya estabas en Fierro, en Cóctel cada tanto. Había País como, Caníbal. Había como más lugarcitos, sí. para ir metiendo algunos cómics, de los cuales cobraba muy poco. Yo en esa época todavía yo vi como lograba ser profesional, pero no vivir de mi trabajo todavía. Eso ya más o menos para el 93, 94, sí. Yo ya vivía de mi trabajo, que fue cuando yo me vine a vivir acá a Buenos Aires. Y vos sos contemporáneo más o menos de toda una generación de dibujantes y de humoristas gráficos, podría decir, como, no sé, Paré, Falló, Podetti. ¿Vos en ese, sí, no. en ese momento los leías a ellos? ¿Te sí, contactaste pero no. en ese sí, momento? Sí, pero no. Yo soy contemporáneo de ellos, pero... Nunca, por una cuestión de que era de otro lado, nunca integré ese como el grupo. Ellos son, digamos, eran y siguen siendo como muy amigos de verse, de hacer cosas juntos, de cranear juntos. Ellos pasaron mucho tiempo juntos. Yo, por obvias razones, no vivía acá en la capital federal, así que no. Toda esa época de la revista Óxido, de los primeros 90, o de la yo la suélteme. Los conocía, los quería mucho, éramos amigos, pero ni mail había. Así que imagínate que el contacto era muy poco, así que te diría que me los conocía, los veía en la Fierro. De hecho, me acuerdo haber descubierto tempranamente a Falló en la revistita Goma. ¿Te acordás? Me parecía un flash, un ovni caído del otro planeta, que sigue siendo hoy Falló un loco y un ovni caído de otro planeta, digamos. Es en un gesto muy de Bartleby, de muy preferiría no hacerlo, el mejor dibujante de mi generación decidió no dibujar más, con lo cual nos cagó a todos. O sea, me parece brillante lo que hizo. Es tipo, mi admiración por el Rey Falló es infinita, sobre todo por el hecho de que le chupa un huevo dibujar, cosa que a mí me encantaría llegar a ese grado de iluminación algún día, de que no me importe más dibujar y sacarme esto de encima. Vos también estudiaste Bellas Artes. Soy licenciado en Bellas Artes, recibido. Recibido, titulado, y podría dar clases si quisiera. Y pintaste cuadros, hiciste, sí, todo supuesto. Lo que había que hacer para recibirse. No solo pinté cuadros en la facultad, hice mucho y sigo haciendo mucho. Otro, como que yo tengo distintos folders o distintas ramas, yo gané premios, gané exposiciones, tuve obra en Arte Va, no sé, después hice intervenciones a la intervención de Arte Va. Me muevo además mucho, sigo teniendo muchos amigos en el circuito de arte, gente a la que conocí en distintos lugares, y sigo yendo mucho también a eventos, y sigo haciendo lo que yo para mí interpreto que son obras de arte, aunque que para mí obra de arte es cualquier cosa que no tiene como mucha explicación para qué la hace uno. El Sindicato Capricorniano para mí es una obra. Si lo tengo que explicar rápidamente, es una obra. Es una obra que consiste en una performance anual, si quieres una descripción. Pero, digamos, yo nunca paré de hacer arte. Siempre cosas como... No son necesariamente algo que ver con la historieta, son por ahí cosas más conceptuales. Pero a la historieta la separás de eso. Por ahí, es más filosófico. ¿Vos sabés algo de programación? ¿Sabés algo de un disco partido? Más o menos, sí. Bueno, cuando tenés en un mismo disco partido distintos sistemas operativos. Bueno, yo tengo 6 o 7 sistemas operativos. De hecho, cada uno de esos sistemas operativos hasta a veces tiene su propio seudónimo. A veces no, por una cuestión de no complicar el producto al resto, pero son secuencias de programación diferentes. No se te colapsa en ningún momento tener que reiniciar, ¿no? No. Bien. Cuando te conocí allá por el año 87, lo primero que me llamó la atención era la versatilidad de tu dibujo. Vos podías dibujar en varios estilos distintos. Y obviamente la pregunta era, ¿qué leías? ¿No? Como para absorber tantas ramas estéticas distintas a una edad tan, tan temprana. Y históricamente mis lecturas fueron, por supuesto, Villiquen y Anteojito. Anteojito menos, no entraba tanto a casa. Me hice muy fan desde muy chico de Tintín. Por alguna razón, creo que salía en Villiquen o algo así, llegué a conocer Spirú. Llegué a conocer Franquín. Después en los 80 apareció la revista Spirú acá, traída desde España. Desde España. Mis primos se habían ido a vivir a España en el 73, porque mi 73 o 74, porque mi tío era un jefe de recursos humanos de PASA y estaba amenazado por la guerrilla. De hecho, yo el recuerdo de mis primos es con custodia privada. Entonces fueron a vivir a España, entonces yo vi a ellos, yo tenía mucho acceso a Mortadelo y Filemón, Zipi Zape, una cosa que acá no existía, y de hecho sigue sin existir y nunca, eso es rarísimo, como todo ese mundo de cómic nunca hizo pie. En Argentina, viste que nunca llegó a ser... La Escuela Bruguera, acá no. La Escuela Bruguera acá jamás hizo pie. No, es conocido. Ignoro las razones, pero nunca hizo pie la Escuela Bruguera acá en Argentina. De hecho, Ibáñez es un desconocido en Argentina, cuando en España es poco menos que un prócer nacional. Totalmente. Tampoco parece haberles importado demasiado, digo, nunca. Me parece que siempre fue un producto muy de y para España, y su exportación nunca les importó mucho. Sí, de por hecho, ahí, por, creo, ahí por eso, ¿no? Se le veía como cierto localismo que era difícil. El único lugar creo que se logró vender bien, alguna vez lo leí, porque soy un coleccionista de datos estúpido, que el único lugar donde se había logrado vender y había sido popular la obra de Ibáñez había sido en Alemania. Y donde aún hoy es bastante popular. Sí. Que Flunke se llaman los personajes, las traducciones son buenísimas, pero por alguna razón fue el único lugar donde esa lo que hacía Ibáñez, que eran dibujos animados en página, digamos, era el dinamismo que tenía lo que hacía en aquella época Ibáñez, que muchos más años luego vi que había de dónde venía, que era originalmente de Vázquez, que es como el alfa y el omega de la Escuela Bruguera tal como la conocemos, que realmente lo que hacían era dibujitos animados pobres, porque eran, digamos, después mucho más años más tarde, cuando empecé a hacer animación, hay una cosa en la animación que es el keyframe, que es lo que te determina los movimientos extremos de un personaje. Vos ves una historieta de Vázquez, no, ni siquiera, de Vázquez, y son todos keyframes de una sencillez nivel Escuela UPA. Y lo hacía un chabón que lo único que le interesaba era tomar copetines gratis. Esas son las cosas. El mundo es muy raro y muy diverso. A mí esa diversidad me fascina bastante. Eso también fue parte de mi escuela. Y un poco, no mucho más tiempo después, sino más o menos en esa época, mi padre, que había sido lector de historietas en su juventud, me heredó todas sus colecciones. Entre todas sus colecciones estaban muchos años de la revista Mysterix, la colección completa de Hora Cero. Epa. Las revistas Saturday Evening Post, prácticamente desde el año 50 y pico hasta el 60 y tanto. Y sobre todo la revista Mad, completa entre el año 1961 y 1974. Una época de oro de Mad. Una época de oro de Mad. La segunda época de oro, claro, de Mad. La primera época la para primera mí. La había, de Bill Elder, claro. La de Bill Elder, la que hacían esa cómic de historieta. Sí, la de comienzo, claro. Hay no, una. La, 24 la, números originales. A mí siempre me interesa mucho ese momento intermedio entre que dejaba de ser esa revista historieta y empezó a ser ese magazine. Muy particular, muy sui generis, pero también que tuvo como esos primos raros, como fue la Humbug y otras revistas de humor, que cabalgaban entre... Se subieron a la ola, digamos. Sí, más que se subieron a la ola, a la ola empezó a haber, principio de los 60, un estilo como de humor. El humor fue recuperado por la élite cultural como una herramienta interesante, mientras que hasta los 50 eso no era visto así. Toda la recuperación que empezó en los 60, por eso también empezaron a hacer esos collages con cosas antiguas y cosas nuevas, y la pata argentina de eso fue algo que salió en un libro nuevo, hay un libro nuevo de la Flor que se llama La Vanguardia Perdida. Exactamente, sobre las revistas de esa época. Que recupera cuatro o cinco revistas, exactamente, la hipotenusa, Cuatro Patas y alguna otra, el Ratón de Occidente, ¿no está también? No, el ratón no, fue posterior. El ratón fue del grupo de revistas de los 70. Claro. Cada década tiene sus revistas de humor, eso es muy interesante. Y casi ninguna revista sobrevive la década. Por lo menos no sobrevive con su espíritu intacto. Hay muy pocas que han sobrevivido y casi siempre fue transformándose en otra cosa. Le pasó humor, le pasó a Mad, le pasó a El Jueves en España. Esas cosas me interesan mucho a mí. Parte de esos particiones de disco que yo te digo, yo por un lado puedo leer una historieta por el puro gusto por los dibujos, pero si yo agarro una, digamos, una Mengano, después ahí entra otra partición que es mi educación en semiología en la facultad, que entonces que me permite ubicar eso en un lugar, en un espacio, en un modo de producción que fue de ese momento solo. O sea, y después al lado de eso tengo otra partición de disco que es política. Le hago una lectura política de eso. ¿Podrías escribir sobre historieta tranquilamente o sobre humor gráfico tranquilamente? Si no, como poder podría, tengo la absoluta seguridad que le interesa a muy poca gente. Sí, sí, nosotros también porque hace 30 años que nos dedicamos a eso. Pero no porque no sea interesante en sí y porque no es un trabajo que deba ser hecho. Creo que es un trabajo valioso, pero es un trabajo más cercano a lo académico. A mí, a pesar de que tengo una formación académica, no me interesa el mundo académico. Digo, no me interesa hacer un. Alguna vez me dijeron, no querés hacer un documental. Hacer un paper, digamos, no, para claro, que se circule. Claro, exactamente. Me parece claro. Importante que exista. Y además sos de Newell's y la Academia de Rosario Central allá. No, a nadie le dice la Academia Rosario Central. El porteño suele tener una idea tan deformada de Rosario como de México. ¿Y llegaste en algún momento a mandar muestras a Mad o a Humor, a esas revistas que habías leído de pibe y te habían flasheado? No, nunca me interesó mucho. Nunca se me ocurrió tampoco el producto para ofrecerles. Nunca se me ocurrió hablarle a ese mercado tampoco. Nunca lo hice. La verdad, no. Me parecía más interesante estar en revista Humor, te digo la verdad. ¿Y estuviste en Humor? No. En Humor no llegué por Sex Humor. En Sex Humor sí, en Fierro sí. Pablo Pijazo sí, en Sex Humor. Pablo Pijazo, que también fueron 10 páginas, 12 páginas, están perdidas por ahí. Tengo muchas de esas perdidas. Esas podría armar un libro con cosas que duraron 10, 12 páginas. Cosas sueltas. Sí, tengo esas 10 páginas, 10 páginas otra cosa, 8 páginas de algo que hice para Mística, después cosas inéditas, en fin, tengo en algún lado ahí tengo dos o tres libros esperando ahí. Uno es ese, otro es uno que estoy hay uno que estoy haciendo ahora que es muy interesante porque estoy, me di cuenta que hace 20 años hice una novela gráfica y no me había dado cuenta. O sea, hace 20 años hice una novela gráfica, pero yo no sabía que había hecho una novela gráfica en ese momento. Y me doy cuenta recién ahora. ¿Cuál es Welcome to New Mexico? Exactamente. Que salía en la revista Tres Puntos. Claro. Visita Nuevo México salía en la contratapa de la revista Tres Puntos, que ya en sí era una anomalía esa revista. Sí. Esa página era una anomalía dentro de la anomalía. Estamos hablando fines de los 90. No. Casi todos los 90. Casi ¿no? todos los 90. Años 90 y... promediando la primera presidencia de Menem, en el 94... El señor Sigman de los laboratorios, dueño de los laboratorios, de la productora R&S, qué sé yo, digamos, tiene negocios de biotecnología, un tipo, un industrial argentino, digamos, le interesaba tener una editorial que yo y fundó lo que hasta ahora es Capital Intelectual. Y ahí juntó un grupo de gente también muy interesante, mucha gente periodistas y escritores, qué sé yo, y el director de Tres Puntos era Héctor Timerman, que después fue canciller de Cristina. ¿Adolfo Castelo no estaba? No, eso es posterior. Ah, eso es posterior. ¿Lechman no estuvo? Eso es posterior. Ron también. Lechman también. Mira vos. Es así. Cuando empieza. En una prehistoria. Cuando empieza a salir Tres Puntos, año 94, el director es Héctor Timerman, pero quienes realmente la llevaban y la dirigían, digamos. Timerman estaba a título de director, digamos, por una cuestión entiendo, de apellido, porque también Timerman había dirigido otras revistas de política, no me acuerdo exactamente cuáles ahora, pero quienes dirigían realmente eran Claudia Acuña y Gabriela Cerruti. Hoy en día Claudia Acuña venía de ser una muy exitosa directora de Viva en Clarín, que había capitaneado la transformación de Clarín de linotipo a digital, que se dio, que, porque Clarín en ese momento había sido el primero, o sea, de lejos el más moderno de los diarios. Y la otra periodista que llevaba eso era Gloria Cerruti, que en esa época también había hecho escrito el libro de El Jefe, si no me olvido. Trabajaba en El Periodista de Cascioli. De... Probablemente, todas esas, muchas de esas... El Pibe, ¿no es el libro de Gabriel Cerruti? El Pibe es el que hizo sobre Macri. Había hecho uno sobre anterior, Carlos, y después hizo uno sobre... Dualde. No sé si no había uno sobre Astiz. Ella había hecho también una entrevista que hizo muy famosa en su momento Astiz, porque le había sacado un off the record. En fin. Bueno, hoy es diputada nacional, Gabriela Cerruti, ¿no? Hoy es diputada nacional, sí. Ahí me llama Alfredo Sabat, que era el director de arte de ahí, para hacer como ilustraciones y cositas marginales. Y un día, también esa revista era un poco herencia de todas esas que decís vos, tipo El Periodista, había como revistas de política, claro, muchas de esas se habían perdido a principios de los 90, 91 con la Hiper, y bueno, era el intento también de volver a hacer, de tener una intervención ahí, porque además había una intencionalidad política muy clara, que sí, era hacer un lobby para los como laboratorios. Un poco también por esa época, 21, ¿no? Bueno, 21 es posterior, 23, que la dirigía La Nata. La Nata, claro. Cuando sale 21, Gabriela me dice, se hace una renovación general de la revista, cosa que en mundo editorial se hace, en cuanto sale uno nuevo, se tira una renovación como para no quedarse atrás. Y ahí me dijo, bueno, ¿por qué no haces una página atrás? Yo en esa época había hecho un experimento para que después no salió, para la revista Mística de Olé. Pues yo en esa época trabajaba en Olé de ilustrador. O sea, en el año 93 yo empecé a hacer ilustraciones para... 92-93 yo empecé a hacer ilustraciones para el Sí. Y 94-95 hago unas cosas para Infografía de Clarín. Yo ya vivía acá porque ya vivía en Floresta, en la casa de los Accorsi. A los Accorsi no, perdón, en la casa de los Doello. En la casa de los hermanos Doello, que me muy amablemente me cedieron un sillón para dormir, y la compu en la hora que no usaban ellos. Entonces yo ya vivía también mucho, iba y venía de Rosario yo en esa época. Y después en el 96, cuando arranca Diario Olé, yo ya vivía acá, ya me había alquilado un lugar. Yo en Olé hacía ilustraciones, digamos, hoy juega tal contra tal, la previa, o post partido, fulano hizo tal cosa. Mucha caricatura de Morocho. Es muy difícil diferenciar jugadores de 18, 19, 20 años, porque eran todos morochos, todo el mismo corte de pelo, todo sacado en pattern. Hoy en día son muchísimo más fáciles de hacer los jugadores de fútbol, porque tienen mucho más marketing de look, porque saben que si están lookeaditos así o asá, venden más o venden de pelo, y tienen distintos tatuajes, distintos también tatuajes, ¿no? Y claro, contratos de publicitarios mucho más interesantes. En ese momento, aun cuando era el primer gran auge del fútbol masivo profesional, digo, Olé sale un poco a la sombra del éxito de TIC, era muy complicado día tras día dibujar jugadores exactamente iguales. Así que era un trabajo que eventualmente lo detestaba. Lo logra, y además era muy interesante, porque yo entro a trabajar en Olé sin saber un sorete de fútbol y me fui sin saber un sorete de fútbol. Pero aprendí, sabía mucho distinguir los jugadores, por lo sí, menos. Sí, a ver, no soy ni Opa, ni soy uno de esos que hacen alarde de a mí no me gusta el fútbol, no soy Betty Sarlo. Sí, me pasa con el fútbol de que lo miro, lo entiendo, lo conozco todo y sin embargo no siento nada. Entonces tengo una o sea, si juega la final de la Libertadores, yo miro la final de Libertadores, pero no me pasa nada. Desinterés, claro. No es desinterés. Es al no estar guionado no termina de interesarme. Eso sería básicamente. Me doy cuenta que las cosas no guionadas no me interesan demasiado. Hay partidos que parecen guionados igual. Es que durante toda esta época de Infografías, ilustraciones y demás, seguiste haciendo historieta, aunque sea una página para tres puntos. Pero seguías haciendo historieta. Pero y además hacía muchísima publicidad. En la famosa. Hay una situación que yo recuerdo siempre. De hecho, la he recordado con ellos en alguna ocasión. Vos recién hablábamos de esa generación de los 90. no de los 90, de fines de los 80, sí. ¿No es cierto? Tipo, falló, paré, todo eso, los amigos. Gente con la que hablo todos los días, no te digo todos los días, pero una vez por semana por tenés Facebook. Tenés un trato, claro. Sí. Viste, no ha resuelto, digamos, no era muy amigo porque no tenía Facebook en esa época y vivía en Rosario. Sí, entiendo. Pero me acuerdo, en esa época, bueno, luego de que cerrara Fierro, que luego un poco tiempo después cerró Scorpio, bueno, en fin, fueron cerrando todas, cuando se juntó toda esa gente para hacerla Suéltenme. Y me acuerdo que había unas situaciones, digamos, yo ya año 96 fue eso. 96, pero mucho antes, ya 93, 94, yo tenía una situación financiera bastante jodida, digamos, yo necesitaba ganar guita, no solo para mí, sino para mi hermano, en fin, había todo un tema. Y claramente la historieta a mí nunca me iba a pagar eso. Yo entonces también desde... Yo nunca tuve tampoco la... Yo hice la UBA, digamos, hice un UNR, que como Universidad Nacional era gratuita, pero en Rosario no había facultad de diseño, que era... Yo hubiera, si no, hubiera hecho diseño. Arquitectura tampoco me interesaba, en fin, terminé siendo licenciado en Bellas Artes un poco por default. Acá sí, en Buenos Aires había escuela de diseño, pero yo no podía vivir en esa época en Buenos Aires. Y la escuela de diseño que había era Rosario, era una especie de pequeño instituto pago. Pero tenía clarísimo que año 90, y, estamos hablando 92, 93, 94, primer menemismo, la publicidad estaba creciendo como loco, se estaba convirtiendo realmente... Cada época tiene un área que atrae a la gente de más talento. Como que Los Ángeles, viste, el ángel va pasando de rubro en rubro. En los 70 puede haber sido la música. En los 90 era la publicidad y los medios. Los medios, claro. Sí. Dentro de la, digamos, dentro de los medios, las dos partes de los gráfica, medios. Gráfica, tele, ¿no? Sí, eran los medios en general. Porque bueno, y además es cuando empiezan a generarse, ¿no?, los grandes multimedios, ¿no?, que hoy conocemos. No, digamos. Esos son un poco anteriores, tiene que ver con las privatizaciones de los canales, las radios sobre todo. Bueno, pero el grupo Clarín anda más o menos por ahí, ¿no? Hoy se conoce, se formó bastante más tarde, o sea, fue una construcción bastante más larga. En ese momento había players mucho más grandes, y acordate que tenías... CIE, había una cantidad de players, algunos nacionales, algunos pocos eran inversiones extranjeras, pero era definitivamente la época del auge de los medios, la explosión de la asociación del cable, canales nuevos, Y ahí es donde vos te metiste. Yo veía que ahí estaba la guita, era clarísimo. Y a mí siempre me interesó primero ganar bien, pero no solo por la guita, sino porque donde está la guita está el interés, está la competencia, está la atención. Por algo todo el mundo se metía ahí. La competencia era también muy áspera. Había que ir a ofrecer algo interesante. Y ahí fue yo a ofrecer lo que hacía. Y con un trabajo de hormiga de recopilar. O sea, repito, sin internet, un trabajo de hormiga de recopilar cada agencia de la Ciudad de Buenos Aires, cada director de arte, cada director de cuenta, cada director no sé qué, en qué horarios estaban, a qué hora me podían recibir, llamaba antes, llegaba, volvía, y todo eso todavía a veces viviendo en Rosario. Me tomaba el Chevalier, me venía con tres direcciones, con la carpeta, hacía tres entrevistas, me tomaba el Chevalier de vuelta. Ahora lo cuento y parecía cualquiera, en ese momento yo lo tenía completamente naturalizado, era como tomar, no muy diferente de que se tiene que tomar tres colectivos y también tarda 4 horas desde qué sé yo, el tercer cordón. Rafael Calzada, sí. El tercer cordón al microcentro, digo. Yo lo mido en horas y no en distancia. Y recuerdo que luego que hice todo ese laburo y los visité todos, mi mayor sorpresa era ir. Yo caí además con toda una estrategia, porque también había aprendido marketing sui generis. Y yo sabía que ir y a charlar no era lo suficiente. Yo caía con una carpeta, esa carpeta tenía, como decís vos, un montón de estilos diferentes, pues yo me había armado, digamos, todos los estilos que podía inventar como para hacer un catálogo. Muchos de esos los me compraban esos anuarios tipo la Lurzers o qué sé yo, y donde también había como ciertas líneas de estilo que eran muy fáciles de copiar. Nunca me resultó muy difícil a mí copiar. Una vez que hay un estilo estable, difícil es crear un estilo, una vez que hay un estilo establecido, copiarlo es bastante pavote. Sobre todo para publicidad, donde la originalidad nunca interesa. un publicitario con el que trabajé decía muy acertadamente que la publicidad es la carrera para llegar segundo. Es una carrera para llegar segundo. Es una muy buena reflexión. Primero, la publicidad no le interesa ser primero, porque la publicidad trabaja sobre un sustento de cosas ya sabidas. Por eso la gente que intenta hacer docencia en la publicidad se equivoca siempre. Y su resultado puede ser correcto en términos de tenía que cumplir una función docente, pero en términos publicitarios es sumamente incorrecto. Y de toda esa etapa, digamos, de laburo más alimenticio, si se quiere ponerle. No, me encanta. Ojo, a ver. Buscar, no, pero digo, de andar buscando el sustento. ¿Qué fue lo más raro o lo más extravagante, si se quiere, que tuviste que hacer? Que pensaste, jamás me hubiese imaginado estar dibujando esto. Absolutamente nada. Todos eran encargos publicitarios completamente comunes. Nunca los consideré un sustento o hago esto hasta que agarre guita, hasta que haga otra cosa. Me parecía interesantísimo estar en publicidad. O sea, me encantaba ir a las agencias, me quedaba en las agencias todo lo que podía y hablando con publicitarios y gente de marketing y sobre todo con gente de cuentas aprendí muchísimo. O sea que mi primera escuela pudo haber sido mi primera escuela fueron las revistas más de mi viejo. Mi segunda escuela fue la universidad donde que me dio un entrenamiento de análisis que de otra manera no hubiera tenido. Pero mi tercera escuela, y yo creo que una de las más importantes, fue la publicidad, de donde me llevé además la convicción muy, muy clara que hasta hoy tengo de que era la publicidad es el único lugar a donde no se... La gente, ¿viste cuando la gente dice le preguntan lo que quiere? La gente no dice lo que quiere, la gente contesta lo que cree que está bien decir. Y la publicidad es el primer lugar donde yo y hasta ahora lo es, menos, porque ya no existe aquella publicidad tipo Mad Men, que fue como yo conocí como la última época. Digamos, yo conocí a los últimos Don Drapers de los 90. Ahora ya no hay Don Drapers porque la estructura misma de la publicidad cambió. Pero era la única disciplina donde a la gente se la trata por lo que realmente es y no por lo que dice que quiere ser. Con todo lo cruel y todo lo... no cruel, sino de comprensión profunda que tiene eso. Hay un nivel en la publicidad que a veces tiene que cubrirse de cinismo porque atrás de eso hay una comprensión tan profunda de la persona humana que es muy dura. Y por eso muchos publicitarios terminan trulando. Mientras que... Y era muy interesante, y siempre fue muy interesante conocer mundo de publicidad, porque es el otro lado de los medios. Y es el lado que la gente de medios... nunca ve. O sea, en esa época estaba la gente que era de publicidad y los de cuentas y toda esa gente, bla, bla, bla. Y yo hacía mis trabajos para ellos y aprendía de ese negocio y de ese business y de qué era lo importante y cuáles eran los objetivos y por qué esto funcionaba y por qué esto no funcionaba y por qué para este trabajo. Y era lo más importante cuando no me agarraban para un trabajo. Me decía, yo estábamos buscando un ilustrador y yo mandaba unas pruebas y agarraban otro. Y dije, che, tenés una reunión, quiero saber por qué no me... Y esas eran las mejores reuniones. Como me tomaban ya era solamente resolver un problema. Y después, por otra parte, hacía ilustraciones para el diario o alguna historieta o algo cosa. Y era muy... Y también empezaba a hacer cosas para... Intentando hacer cosas para canales. Me acuerdo que habíamos hecho pilotos para ver si se los vendíamos a... Canal 9, casi entramos en un programa de Pergolini con Pablo Franz, un amigo que todavía es amigo, casi entramos en un programa de canal, casi cogí, el famoso casi cogí, pero bueno, estuvimos en toda la preproducción completa de un programa de televisión, manejando equipos carísimos, después quedamos afuera por no sé qué, pero estar ahí era el tema, porque era el lugar para estar, y yo creo que hoy... Además de que los medios están todos rotos y todos fundidos, porque ya la estructura de costos y beneficios es desigual, ya no hay gente interesante. La gente interesante está haciendo apps. O sea, la gente, el ángel del 2018 no está en los medios. Los medios son la ópera de ahora. Son los medios están como que seguirán existiendo. Digo, esto no quiere decir que vayan a dejar de existir. Ya, lo que digo es son otra cosa, no son lo nuevo. De hecho, algunos tienen extremadas dificultades para adaptarse a lo nuevo. Y ni siquiera todavía está terminado el proceso, porque en general toman estrategias de corto plazo para adaptarse. Como por ejemplo, ir al clickbait. Y el clickbait es pan para hoy y hambre para mañana. Porque el día de mañana, cuando tenés que cobrar una suscripción, lo que ofreces como producto es el tatuaje de Can de Tinelli. Sí, tristísimo. Entonces eso es todo un mundo distinto. Y cuando yo hice así, había muy poca gente que haga las dos cosas. Yo creo que no conocí otra gente, muy, muy eventual gente que hubiera estado, que se hubiera metido en el mundo publicitario real y que también estuviera real metida en el mundo medios. Y a mí ver los dos lados de la pared fue, aprendí muchísimo, y sobre todo aprendí que cada lado de la pared ignoraba completamente que hacía el otro lado. Y con esa pared se cayó, con el software quedaron todos culo para arriba. Y yo no, porque yo entendía lo que había pasado. Entonces por eso yo tengo 50 años, pero estoy montado en la compu desde que era beta. Digo, para mí es natural. Bueno. Y en todo ese trajín que contabas de la necesidad de guita y demás, ¿alguna vez tuviste problemas para conseguir laburo? Digo, ¿tuviste que laburar de algo que no fuera el dibujo? ¿Pensaste mandar el dibujo a la mierda y decir, con esto no voy a conseguir nada? Y mejor me dedico a ir a laburar al almacén porque posta necesito guita. Digo, ¿te lo planteaste? ¿Te pasó? ¿No te pasó? ¿Tuviste suerte? ¿Siempre le pusiste mucha pila al laburo como ilustrador y te fue bien? De alguna manera siempre trabajé de dibujar, excepto cuando mi viejo puso un bar y le hice de mozo, digamos, eso es como otra circunstancia o alguna otra boludez. Como muy eventual, pero siempre trabajé de mover la manito. Pero porque comprendí también que un dibujo era todo. Un dibujo era una historieta, un chocolatín, una propaganda, una... Hoy dibujaste muchos años los chistes del chicle de bazooka. Hice los chistes de... Claro, con guiones, por ejemplo, del querido Dani, que en paz descanse. Dani Deo, no Dani Acosta, ¿no? No, Dani Deo. Para mí Dani es Dani Deo. Sí, sí. Y también Gustavo Sala también alguna vez. Gustavo me mandaba alguno, Pablo Paredes me mandaba alguno. En fin, porque también había que hacerlo mucho en muy corto tiempo. Y yo que ya tenía tendencia al chiste como mínimo degenerado, me resultaba muy complicado hacer chistes blancos. Y de nuevo, no habiendo internet, también me resultaba complicado conseguir tipo libros para copiar. Tipo, no sé, me compraba el libro 100 chistes de gallego, me siento malísimo, no me dan ganas de hacer ninguno. Y no sabía tampoco cómo copiarlo con Joe Azoka. Digo, Joe Azoka no podía decir, oye, Manuel, has ido a. Si tiene huevos, pues dice mi mujer que me des dos. No sé, no funcionaba. Así que, pero bueno, en toda esa época yo no hacía historietas. Y viene a cuento de esta generación que quería hacer, cuando nos juntamos, me acuerdo, nos juntamos para hacer la Presuélteme, que fue el homenaje a los Rolling Stones. Sí, la Rolling Comic Stones. La Rolling Comic Stones, que sí. hoy es una rareza. Y en ese momento era una idea, no sé si no fue de Javier Doello, o similares, de rascar un mango. Haciendo una revista. Rascar un mango en la revista, haciendo una revista, hoy parece ridículo, pero en ese momento hasta tal vez era una idea. Y todavía también, claro, y sí, también sí. Eran ganas de hacer algo. La experiencia esa dio paso a la Suéltenme. Para cuando da esa experiencia, paso a la Suéltenme, yo ya había esos últimos 2 años hecho todo mi recorrido de agencias y qué sé yo. Y lo que más me había sorprendido a mí en ese recorrido, que yo iba con mi carpeta, pero me había armado como una cajita con libritos, dejaba como regalos. Producía pequeños objetos que después dejaba, y eso hacía que me recordara y me llamaran todo el tiempo. Y estaba empezando a trabajar bien, y me acuerdo que estaba todo el mundo en la lona, y me acuerdo de ir a la reunión donde estaba haciéndose la Suéltenme, que es un poco también, ahí yo veía, claro, yo no soy de este club, tengo otra programación, que yo me acuerdo que fui con copias de ese listado, que tipo, miren, me hice todas las agencias de la Ciudad de Buenos Aires y lo más sorprendente es que no conocen ilustradores. Había en ese momento, al principio de los 90, un estilo de publicidad que pedía ilustración rara, bizarra. ¿Por qué? Porque veníamos de los 70 habían sido ilustración tipo Roberto Regalado, esos ilustradores como muy prolijos. Los 80 habían sido la foto. Fotos como muy, muy, muy glam, muy, ¿no?, estridentes, muy retocadas. Sí, claro, acordate las propagandas de Lee en la última página de Revista Humor, que eran un culo con un neón. Sí, sí, sí, sí. Principio de los 90, un poco de la mano del grunge y qué sé yo, empezó a haber como una demanda para la publicidad de dibujantes, de dibujos raros, ¿no? De ilustradores, como eran los ilustradores, ¿viste? Charles Burns. Bueno, Charles, todos los que estaban en Fantagraphic, pero también todo el estilo del, como un poco del under norteamericano, que también llegaba a ser publicado, a lo mejor como ilustración de una Rolling Stone o en la New Yorker, provocó en la carrera para llegar segundo, que es la publicidad, una demanda también de ilustración de un poco más jugada. Cuando esa ola tardíamente también llega a Argentina, fíjate cómo están, todo está enganchado, viste, en una especie de secuencias que vienen por otro lado. Sí, sí, sí, sí. Claramente había una demanda para toda nuestra generación en la publicidad. Y me acuerdo que yo dije, che, hay que hacer esto porque están viendo gente, qué sé yo, ta, ta, ta, ta, y recibí. Se te cagaron de risa. No se me cagaron de risa, pero no les interesaba. No les ellos querían hacer una revista de historia. No lo veían como una posibilidad, digo. No les interesaba, claro. No les interesaba. Ellos querían hacer una revista de historietas y de hecho, yo a tal punto que ellos armaron la Suéltenme y yo nunca llegué a hacer nada de la Suéltenme porque estaba ocupado haciendo otro laburo. Me dijeron, bueno, hace esto, traenos, proponé, no sé qué. Nunca creo, no fui ni a la segunda reunión. Pero me lo acuerdo mucho como diciendo. Son dos cosas distintas. Dos, claro, cosas distintas. Sí, sí, sí. Y yo me pasé los siguientes 10 años, más o menos, sin hacer historieta. Y entonces hice publicidad, televisión, animación, y objetos, packaging. O sea, todo un aprendizaje extraordinario. Y además aprendí un montón de cosas que yo hubiera querido ir a aprender a una facultad o algo por el estilo, pero no podía. O sea, aprendí laburando. Un poco como se aprendía la publicidad, se aprendió la publicidad toda la vida. Contanos un poco de tu regreso a la historieta con Lucha Peluche en el diario Crítica, fue eso, ¿no? El diario Crítica del señor Jorge Lanata. ¿Año sí. 2006, 2007, 2008? Yo estaba, bueno, estaba haciendo ilustración, de hacer ilustración pasó a ser empiezo a hacer animación también porque primero había hecho ilustración, después packaging. Había hecho, bueno, Bazooka, qué sé yo, había hecho más laburos para. Había quedado medio mundo golosina y había hecho un montón de laburos para gente de golosina. Y después a las. Cortos animados, muy lindos, hiciste, claro, que estuvieron en festivales. Eso fue posterior. Sí, 2003, ¿no? Empiezo después a hacer animación cuando yo estaba haciendo diseño de personajes, que hacía unos diseños de Merengadas, Mellizas, Rumba y Amor. Había hecho como todos unos personajes. Me acuerdo, sí, sí. Y. Claro, yo hacía el diseño de personajes, me pasaban el guión y les hacía el storyboard. Y cuando yo vi la animación, era mi storyboard con tres movimientos. Era una indignación. Además, eran hasta los fondos levantan el storyboard. Y era tipo, la concha de tu madre. Y yo, por supuesto. Págueme por todo. No, en realidad, después de ver el primero, fui al jefe, uno de los jefes de ahí de la gente. Y digo, che, ¿y este cuánto cobró? Tanto. ¿Qué? Y era 10 veces lo había cobrado yo. Y era tipo. Así que, además, lo llamé yo y le dije, che, el próximo lo hago yo, olvídate. Me puteó. Pero bueno, cuando yo dije el próximo lo hago yo no sabía hacer animación. Al momento que yo le dije al jefe de Young and Rubicam, no me acuerdo el nombre, pero un chabón también que me ayudó mucho. Me ayudó mucho, que decir que me daba pelota. Che, el próximo lo hago yo. A partir de ahí, bueno, me dijo. Y se empezó a hacer la producción de un nuevo publicidad que iba a salir al aire y yo no tenía la más puta idea cómo hacer animación, pero me metí en eso igual. Y en general te diría que prácticamente todo lo que hice lo hice así, como diciendo, ¿y esto cómo se hace? Investigando, metiéndome, claro. Digamos, en ese sentido soy muy de los 70. En la definición sería muy punk, no en la estética, el do it yourself, pero el do it yourself punk. Que en medio que yo me crié en el do it yourself, porque si sos del interior, o sea, hoy en día sí tenés internet y qué sé yo, pero en el interior no tenés nada. O sea, y Rosario no es el interior, ¿eh? Estoy hablando de una ciudad grande y al toque, ¿no?, de Buenos Aires. Claro, claro. Pero ya en la ciudad de Buenos Aires tenías muy poco, comparado a lo que hay hoy o comparado a lo que había en otros lugares cuando viajabas. Ya en la ciudad de Buenos Aires tienes muy poco. Imagínate lo poco que tienes en Rosario. Y yo no tenía nadie con quien hablar en Rosario. Cero total. Tenía algunos amigos, compañeros del colegio, gente a la que quiero mucho. Algunos se murió y todo, pero... no. Max Cachimba estaba en Rosario. Pero Max siempre... Pero no Max, habla Max, no, no le gusta hablar. No es que no habla. Max, desde que lo conozco, está orbitando en su propio planeta y es un planeta que empieza y termina en Max Cachimba. Entonces tampoco es un... No aprendía nada. O sea, yo podía pasar todo el día con Cachimba, pero no aprendía nada. Volvamos a Lucha Peluche. ¿Se entiende el concepto? Sí. Volvamos a Lucha Peluche. Me estabas por contar el origen de Lucha Peluche. Y Lucha Peluche, bueno, después de hacer esas campañas, empecé a hacer animación. Y ahí tenía un estudio con un socio, que hacíamos mucho para festivales y qué sé yo. Y en publicidad no nos compraban tanto, porque nosotros queríamos hacer todos formatos alternativos de animación, y el 3D... En esa época era rey. Claro. Después, entonces cerramos eso, y para la misma época me invitan a dar una conferencia en Mendoza, y ahí lo conozco al que era el director de arte del diario, y bueno, me dice, che, se está armando esto, ¿te gustaría, qué sé yo? La agencia de animación no andaba, y me volví a la... Ahí volví al papel y a la imprenta. Pero ya volví con una educación de dibujo animado. Entonces, Lucha Peluche no está producida como una tira, sino que está producida como un dibujo animado. Entonces, los fondos están por un lado, los personajes están por otro. Yo tengo librerías enteras de fondos y personajes. Claro, de Lucha Peluche. con personajes con distintas posiciones o algo así, que los ibas... Había aprendido a producir de otra manera. Entonces, la animación a mí me había enseñado otra manera de producir. Y toda la escuela de Cartoon Network que yo miraba y qué sé yo, un poco la escuela californiana. Y Lucha Peluche es más parecido a un cartoon de los noventas que a un cartoon de mitad de los noventas, 2000, que a cualquier otra historieta. Porque además estaba producido y pensado como cartoon. De hecho, los personajes mismos están dibujados por cortes. O sea, están... Yo los dibujaba por separado, los cortes, los componía en la tira. Y aún hoy, cuando hago la tira para Clarín, por más que ya estoy en otras búsquedas estéticas y qué sé yo, sigo haciendo lo mismo. Dibujo todo por suelto, como, digamos, me sale bien, me sale mal, me sale torcido, no me importa. Lo dibujo así, inclusive también para buscar cierta fluidez, cierta en el trazo. Claro. Lucha Peluche no, Lucha Peluche buscaba un trazo rígido. Lo que hago diariamente, busco cierta fluidez. Pero lo hago así como muy flum, flum, flum, flum, y luego lo compongo. ¿Te costó bancar la periodicidad diaria en Lucha Peluche? No, primero porque lo preveía justamente armando librerías de fondos y de personajes. Entonces ya ahí había una producción, una preproducción. Con esta metodología podías sacar la tira con cierta rapidez. Tenía que ocurrir un chiste, una situación copada todos los días. Mirá, te diría que es mucho más difícil ahora que no tengo personajes. Cuando tenés personajes, y sobre todo que los personajes además de Lucha Peluche son, la mayoría venían de Nuevo México. Yo tenía y todavía tengo un montón de personajes que nacieron en Visite Nuevo México, y muchos de esos personajes volvieron en Lucha Peluche con otro diseño brevemente diferente. También por esa, ya, yo a mí me había cambiado la mano después de hacer animación. Sí, una línea un poco más gruesa, ¿no? No, al contrario, la línea era más fina, pero eran más planos. Eran más recortes, eran más para animación. Estaban pensados desde la animación, digamos. Y ahí empiezo a hacer Lucha Peluche, que sale bastante grande en tamaño. Y Lucha Peluche dura hasta que cierra el diario Crónica, que cerró Crítica, que cerró en principio del 2010, y después se continúa, y ahora sigue en lugares eventuales, como a veces alguna vez la he sacado en Fierro, alguna vez sale en la Barcelona, en fin, a veces la sigo haciendo yo porque me gusta, a veces cuando publico mi tira en Clarín, en realidad es una tira de Lucha Peluche medio puesta ahí porque sí, pero como no hay, es como... Para los que nunca la vieron, Lucha Peluche se recopiló en 5 libritos en ediciones de La Flor. Se consiguen, están ahí, están buenísimos. Para mí es una de las tiras más notables que salieron a nivel humor gráfico en Argentina en los últimos 20, 25 años, sin duda. A vos te gustó mucho siempre. Sí, yo me hice muy fan de esa tira. A vos siempre te me gustó y además el nivel de guarangada, el nivel descarnado, el humor sin barreras, el juego con los personajes, cómo van entrando y mezclándose con los que ya están, el nivel de reflexión que tiene la tira, pues no es nada más cagarse de risa, también hay una invitación a la reflexión. Y además lo que más me gusta de la tira es cómo, siendo una tira de diario y de coyuntura, cómo se eleva por encima de la coyuntura, de modo tal que leído 8 o 9 años después te seguís cagando de risa, bueno, esa... aunque no te acuerdes cómo sí. era el conflicto del campo o el ministro de no sé qué choto. Sí, porque ¿viste? A mí me parece también lo interesante, trabaja mucho del terreno de lo simbólico, digamos, porque más allá de la figura de turno de la época, tenés el periodista o tenés los parlantes o tenés los gorilas o tenés el jugador hiper, de fútbol. El hiper empresario, megagarca. Claro, digo, sí. esos son símbolos, sí, son íconos que trascienden las épocas, claro. Eso a mí me parecía, yo me acuerdo que de haberte leído de la primera vez que hiciste una nota, yo digo, este le entendió los niveles. Es un libro que vendió extraordinariamente poco. La verdad que no tuvo absolutamente... Creo que están casi todos ahí. Yo le agradezco mucho a Editorial que lo haya seguido sacando hasta el quinto, que es el último, porque no hay más material, ni sé cuándo habrá, si alguna vez habrá material para más. Pero es un libro que no fue un éxito de ventas. No fue un éxito de ventas. Y pero sin embargo, me he encontrado con fans de 12 años, pero fans rabiosos. O sea, poquísimos. O sea, nunca un número. Pero 4 o 5, ¿viste? Cuando decís, listo, este pendejo es un copado. Nunca me encontré con un lector mío que no me simpatice. Todos chicos, poco frikis, pero bueno, claro. Muy pocos, pero los 4 que he conocido, todos pequeños frikis talentosos. Así lo que... bueno de que no se haya vendido mucho es que toda esta gente que está hoy escuchando el podcast puede ir y comprarlos. O sea, y van a conseguir los 5, no es que el 1 está agotado, el 3 quedan 2 ejemplares. Pueden ir y comprar los 5 tomos juntos, es genial. Pueden comprar la colección de un saque. Pueden comprar 2 de cada uno, de hecho, también. Si quieren, no hay nada que se los impida, no hay ninguna ley que se los impida. Yo creo que sí, que todo eso que vos decís de la coyuntura era, pero eso era una cosa que yo siempre me proponía, no ahora con lo que hago ahora, pero cuando lo hacía con los personajes era, bueno, de alguna manera tengo que aludir a la coyuntura, pero no necesariamente tengo que nombrar a fulano y a mengano. Directamente, claro. Prefería hacer como una especie de parábola sobre el tema. Esas parábolas las descargaba sobre los personajes, que en general cada uno era como muy arquetípico, pero también tenían personalidad propia. Digo, Tony Torres es un arquetipo del turro, pero también es tiene una personalidad, no se queda en el arquetipo. Entiendo, sí. Mismo Mortadela, digo, Mortadela es brillante. Mortadela es un indigente hecho mierda. Es un esqueleto, en realidad. Mortadela está muerto. Claro. Digamos, arranca diciendo estoy muerto. Mortadela es un esqueleto que es cartonero. Y lo que yo, sobre todo, quería reflejar con Mortadela era una cosa que yo había visto mucho en cosas de sociología, que era sobre el pensamiento político argentino. Que una cosa que se llama el pensamiento político argentino es la disforia, que es el corrimiento de clase, en donde vos tenés gente que pertenece a una clase pero piensa como otra. Donde después de un relevamiento, digamos, lo que si vos vas a Inglaterra, bueno, vos tenés un pensamiento de clase, del obrero, del clase media, del blue collar. Eso lo hacía Landru también, bastante. Landru era, para mí, Landru, yo creo que hay dos grandes campos del humor argentino, que es landruquino, que algún día me parece que habría que encararlo un análisis muy profundo de las dos principales líneas del humor argentino. El Boedo Florida del humor gráfico. Sí, y no está suficientemente visto eso. Por eso me parece que sería un ángulo muy interesante para ver. Porque inclusive en Landru era alegría todo lo que en Quino era drama. Y a mí no me extraña el éxito de Quino y el relativo olvido de Landru en un país que eligió a una quejosa dibujada por un depresivo como personaje nacional. O sea, este país elige como su personaje nacional a una quejosa, porque Mafalda jamás acciona, digamos, se queda en la queja. Bueno, de hecho, tiene 6 años, boludo. Manolito no se queda en la queja. Manolito es un personaje que acciona. Miguelito se queda, acciona. Felipe no acciona. A mí me interesa eso de esos personajes. ¿Cuál se mueve y cuál no se mueve? Miguelito, Libertad y Manolito, los tres pasan a la acción. Tanto Mafalda, Susanita, como Felipe son puro bla bla. Eso me parece muy... Y sin embargo Mafalda logra ser el centro de atención. Pero Mafalda es la queja permanente. Y Kino es un depresivo, digo, él mismo lo ha contado, digo, lo ves en la estructura de su trabajo, digo, hay un parentesco, de hecho, en ese punto hay un parentesco muy directo con Schultz, que también era un depresivo, que también eso lo puedes ver en su tira. Y había un sentir doloroso de los problemas, mientras que el Andrew es, mientras que Kino es un católico, el Andrew es un zen. Landru le chupa un huevo los problemas, se ríe de los problemas. Y me parece que tiene una actitud más elevada, pero muy difícil tener una actitud elevada en un pez católico. Me quedan dos preguntas y poquísimo tiempo, pero una que te quiero, la fundamental, la principal, de la que no podemos escapar, es: estás haciendo humor político todos los días en la página 2 de Clarín. No, ¿no? Es así. ¿Cómo es? Hago de lunes a viernes, sí. es medio raro, porque también fue una especie de cambio de diseño editorial, sí, hecho por gente que ya no está, en fin. Pero actualmente lo que hago es, de lunes a viernes hago una tira en la página editorial de Clarín, sí. Quiere decir que yo hago una tira de humor y arriba mío tengo un señor editorial, a la izquierda tengo un señor editorial, a la izquierda y arriba tengo otro señor editorial, sí. O sea, las dos páginas que el diario elige para contar, línea, sí, para contar su punto de vista, estoy ahí yo con una tira que el título de la tira es El Niño Rodríguez. O sea que el título es mi firma en la página editorial. ¿Cómo estoy ahí? No tengo la más puta idea. ¿Qué tanto hay que estar de acuerdo con la línea editorial de Clarín para ocupar ese espacio? Desde el día el que conocí a una persona sola del diario de que entré, que era mi director de arte, de hecho ya no está en el diario porque se fue. O sea que no tengo, desde ese día, que fue en el 2012, nunca más hablé con nadie adentro. Repito, no tengo idea qué hago ahí. O sea, ¿qué tan de acuerdo que está? No tengo una más pálida idea. Jamás te rebotaron un chiste, jamás no, nada. No, ni me dijeron nada, ni me pidieron nada. Es más, varias veces dije, che, me gustaría conocer a fulano, a fulano, no, a fulano, y nunca recibí respuesta. Ignoro la razón, tal vez es una medida también de a propósito, como diciendo, no te digo nada, sé lo que quieras, y eso es una. ¿Tenés alguna posición tomada respecto de Clarín, del tema papel prensa? Sí, por supuesto. Sí, y te sentís, digamos, cercano a lo que hoy representa el diario políticamente, más allá de mediáticamente, o no. Lo que representa política, a ver, la mitología que hay alrededor alrededor es una, lo que representa para realmente es otro, y lo que quiere realmente es, para mí y creo que para todo el mundo, una incógnita, porque yo no conozco, primero que no conozco lo que se habla ahí adentro, ni lo claro, que se prefiere, ni nada. Después, pero lees el diario todos los días, me imagino. No, ¿no? Por supuesto que no. Bueno, eso es muy notable. Supuesto que no, pero no es que no leo ese. Me informo como todo el mundo, me informo por el telefonito. Lo puedo. Sí, muchas veces voy a tomar un café porque me encanta ver cómo sale el chiste impreso. Digo, uno de los placeres de para mí es un placer estar en papel impreso. Primero, porque además, entre otras cosas, debe ser de los últimos, cuántos años les puede quedar el papel, digamos, yo también pienso un poco en eso. Y ver al otro día, digamos, el dibujo, ver cómo salió, es un gusto, pero sobre todo lo que me gusta ver es como el punteado. Y siempre para mí es un placer el fuera de registro, porque el fuera de registro crea otra obra distinta a la que vos hiciste, y es una sorpresa. Ni siquiera un pilón es distinto, es igual al otro. Viste que los pilones, según... Sobre todo viendo la impresión de Clarín, que suele hacer grandes obras con el fuera de registro. Para la imprenta que tienen, es una maravilla lo que logran. Las mejores imprentas acá las tiene, son las de Perfil, que se las trajo, además se las trajo en el 2000 de Alemania, con un crédito en dólares que casi quiebra la empresa cuando después en el 2001. Pero fíjate vos que tiene es una imprenta mucho más... tiene mucha mejor calidad de reproducción, de impresión. Pero última... también es un producto masivo, digo, no hace al hecho. se entiende. Y después, lo que de respecto de estar ahí adentro, yo he estado en 500 empresas, o sea, he trabajado para 500 empresas y es una empresa, las empresas son empresas, ¿no? Después, si se arma una mitología alrededor de eso, si se le otorga una personalidad política o si es más fácil para un grupo político declarar como enemigo a un diario, porque un diario de última no tiene candidatos, o cómo se puede leer un chiste mío si sale ahí, que obviamente no va a tener la misma lectura que si exactamente el mismo chiste sale en la Barcelona o sale en la Mongolia de España. Pero, por ejemplo, hay chistes que salen en Clarín que luego yo mando a Mongolia y salen los dos lados. Y sí, funcionan los dos lados, porque en un contexto provoca un efecto y en otro contexto provoca otro. Entonces yo te diría que de esa visión que se tiene, yo me aprovecho. O sea, yo conozco esa visión, no me hago el boludo alrededor de lo que hay ahí, sé dónde estoy, sé cómo llegué también y cómo es mi día a día, y es parte del proceso creativo cuando hago una tira diaria, porque sé muy bien que lo que yo haga, dónde y cuándo se va a leer, y eso lo hago sobre todo los sábados, porque los sábados sí salgo en la página 3, con un dibujo muy grande. O sea, vos das la vuelta de la página así el día sábado. Y te encontrás un dibujo tuyo. Y te encontrás acá el Gordo Lanata haciendo un editorial. Vuelvo a trabajar próxima. Codo próxima. A codo. Codo a codo no, nunca. Bueno, no importa. En el diario Crítica tampoco no, estaba codo a codo. Y luego hago prácticamente un póster en la página 3. Que yo sé que si dibujo a un político, ese político lo ve o por lo menos lo ve el jefe de prensa, o por lo menos le llega el clipping. Entonces no me conozco el lugar donde estoy y conozco hasta dónde llega, y tengo eso muy en cuenta cuando hago una obra, porque abajo de la obra va mi firma y yo no le pongo mi firma a cualquier cosa. Última mía y por ahí los chicos quieren agregar algo más. ¿Algún libro nuevo que estés craneando? ¿Algún libro de historias cortas? ¿De material, qué sé yo, la familia bolchevique? No sé, todas esas historias sueltas que hay por ahí. ¿Material de otras décadas? ¿Material nuevo? ¿No se estás preparando algo a nivel historieta que nos quieras anticipar? Bueno, cuando terminé con Lucha Peluche, que fue el año pasado, digamos, el quinto, que es el que sacó el que editó el año pasado. Que salió este año, claro. Que salió este año, yo lo terminé de hacer el año pasado por Ediciones de la Flor, que es el quinto. Bueno, cuando terminé eso digo, bueno, y ahí me doy cuenta también que tengo una cantidad monstruosa de material ya hecho. Entonces, entre los libros que eventualmente tengo que hacer, que estoy haciendo, me encantaría tener alguien que me ayude, ¿verdad? Pero hasta ahora no encontré la persona, digo, alguien a quien decirle, toma todo este material, hacer un libro. No, antes se llamaban editores, pero no existen más. Ahora hay que llevar prácticamente el CD completo, y aún así a veces te lo imprimen mal. El segundo de Lucha Peluche, por ejemplo, el libro 2, no es el original, es el boceto. Pasa que mis bocetos son 99% ya el original, pero la tapa era diferente, la composición de página era diferente. Así que es más, si tenés el Lucha Peluche 2, te vas a dar cuenta que los renglones son diferentes, en fin. No sé, aún así no se imprime a veces el final, pero me puse a organizar lo que estaba haciendo, y ahí vuelvo a lo que me habías preguntado antes de Visite Nuevo México. Visite Nuevo México yo la hice desde el 96 al 2002. No, perdón, 98 al 2002. Muchas páginas igual. Muchas páginas, son alrededor de 250 páginas. En una época también muy demente de la Argentina, digo, pensá en todo lo que pasó del 98 al 2002. Y donde yo también, digamos, yo ahí había empezado con esa operación que después perfeccionó un poco Lucha Peluche, que era alimentarme de la realidad pero no quedar pegado a la coyuntura. Entonces yo empecé a hacer una historia que, como digo, era una rareza dentro de una revista, ya era la revista era rara, porque además era una revista subsidiada, digamos, de alguna manera, vendía bien, tenía publicidad, pero el objetivo era otro. No era una revista editorial 100%. y hacía esa página. Y yo hacía esa página, la mandaba todas las semanas, la cobraba, en fin. Y me acuerdo que hubo un momento en que cambia la directora, por distintas razones se van Gabriela y Claudia. Y no, primero se va Timerman y entra, creo que Leuco. Entonces lo primero que dice Leuco, dice, bueno, estuve viendo esta página, vamos a hacer. Yo no sé si la entiendo mucho. Yo tampoco, le decía. Yo mismo no entendía mucho lo que hacía, una época como de mucho cuelgue. Y yo hacía una página, un poco surrealista, pero surrealista en el sentido hasta muda a veces, ¿no? No tenía mucho sentido, digamos, no tenía mucho sentido ni siquiera leyéndolas todas. Imagínate para el que agarraba una revista cada tanto, una vez por semana, y la enganchaba, viste, ahí suelta. Y después vino otro director que tampoco lo entendía, pero nunca me la levantaron. Duró hasta que cerró la revista, que después fue cuando fue la de Castelo. Y ahora, cuando volví a agarrar todo eso, que eran, repito, como 250 páginas, me doy cuenta que es una novela gráfica, pero hecha en a destiempo. Es como si hubiera escrito una novela, pero hubiera hecho primero la página 1, después la 20, después la 30, después la 15, después la 10, después la 214. Entonces agarré ese material y yo vi que era raro. Lo primero lo puse en la secuencia en la que había hecho y era raro. Esto no sirve ahora un libro, acá no hay una historia, no entiendo qué pasa. Después vi que esta página en realidad coincidía con esta, o sea, esta página 15 coincidía con la 115. Después veo que la página 20 coincidía con la 48. Empiezo como a hacer. De hecho, lo tengo ahí en la mochila porque estoy todo el día con eso. Porque es como agarrar un rompecabezas. Es un rompecabezas secuencial de 200 páginas donde inclusive hay secuencias que se juntan y se separan y se vuelven a juntar. Yo te juro que no sé cómo lo hice. O sea, no tengo idea qué hice hace 20 años. Hace 20 años todo el mundo me decía no se entiende. Yo lo hacía, lo cobraba, qué me importaba. Y ahora lo veo y me doy cuenta que hay como hay historias enteras. Entonces estoy todavía en el proceso de reacomodarlas. Las estoy haciendo algunos retoques que son necesarios, ¿viste? En fin, alguna cosa plim plam. Pero estoy terminando un libro de creo que va a tener 240, 250 páginas como mínimo, si no más. Que además hay que hacerlo entero, digamos, hay que hacer un libro entero. Que es un. Hay una secuencia delirante, digo, es completamente surrealista, pero coherente. Viste que el surrealismo es loco, pero coherente, digo, conserva la coherencia. Y aún así, y funciona. Y lo hice hace 20 años y no entiendo cómo lo hice. Así que mi próximo libro es ese: es una novela gráfica que hice hace 20 años, pero no tenía ni idea que había hecho una novela gráfica hasta que no la ordené. Atención, editores, entonces. A ver quién se pone las pilas para publicar eso. Fede, ¿querías agregar algo? Sí, yo quería hacer una manda, un poco retomando lo que decías. Estaba pensando en tu laburo en Clarín y qué sé yo, y digo, y es todo laburo, está todo bien, pero ¿dónde se traza la línea? Digo, ¿dónde decís? Todos los días, con el lápiz. Digo, pero digo, ¿para este no laburo? ¿O cuáles serían los límites que te... Yo no tengo, en ese sentido... Yo tengo mis propias estructuras, no serían éticas, sino formales. Definitivamente no entra en el conjunto de para esta gente no laburo, y otras para otras laburaría encantado. Yo además soy un gran como un lector muy de, ¿cómo se llamaba? Bakunin, no. Yo tengo mucha lectura comunista en la época de... O sea, tengo mucha lectura comunista. Es muy interesante los primeros libros, pero algo de Gramsci. Y yo además creo mucho en estar del lado de adentro del quilombo. Soy un gran convencido que de la vereda de enfrente ves el lado de afuera de los vidrios únicamente. No creo mucho en las posturas ni de indignación ni de dignidad, en el sentido de no creo mucho en la gente que quiere estar con las manos limpias, que prioriza estar afuera pero con las manos limpias, que adentro embarrarse y entender. Y creo que a mí estar adentro de los lugares me permite comprender cómo funcionan. Y a partir de ahí es que yo puedo tomar un montón de decisiones que desde el lado de adentro y de afuera y de la leyenda y de uy, no vaya a ser que yo me junte con este sí, con este no, no se comprenden. Pero bueno, me parece que ese camino también lo tomé el día que me fui de la reunión de Suéltenme y dije, me voy a trabajar con Agus y Bachetti y no hacer una revista de historietas, porque creía que había algo interesante para aprender, y en hacer un fanzine no. Ya había hecho fanzines. No había nada nuevo por aprender. Había algo, una cosa para hacer mucho disfrute con amigos, pero no había nada nuevo. Y a mí me interesa lo nuevo. Si voy a ir a hacer algo, es a un lugar a donde no estuve y a un laburo que no hice. Y por eso estoy donde estoy. Buenísimo. Bueno, ¿te gusta la revista El Víbora, niño? Me parece mi revista favorita, una de las mis tres o cuatro revistas favoritas de todas las épocas, de la que tengo casi la colección completa hasta fines de los 90, que bueno, se convirtió en manga y me dejó interesar. Te invitamos a quedarte al próximo bloque entonces, donde vamos a estar repasando un poco la revista El Víbora. Eso va a ser después de una canción que vamos a escuchar en un segundito nada más. Gran revista El Víbora. Tercer bloque de este podcast número 111 de Comiqueando, y en nuestro recorrido por las grandes antologías de la historia del cómic, aquellas que nos formaron como lectores, hoy nos vamos a ir a España, a la España de la transición democrática, de la apertura llamada El Destape, donde de pronto se podía hacer y mostrar todo lo que en la larga y funesta dictadura de Francisco Franco no se podía mostrar. Y ahí aparece una publicación emblemática que duró hasta el año 2005. Estamos en diciembre de 1979 y abrimos las páginas del número 1 de la revista El Víbora. La revista favorita de nuestro invitado, el Niño Rodríguez. Tengo ese número 1. ¿Tenés el número 1 del Víbora? Bien. Una mitología pura. Lo compré por muy poco dinero. Mi hermano vive en Barcelona. Cada vez que puedo me voy al mercado de San Jordi a comprar números viejos. Sorprendentemente valen 3 euros, 4 euros. No. El número 1 puede estar 10 euros si lo vende uno que sabe. Si lo tiene en buen estado, además. uno sí. Bueno, la revista El Víbora entonces sale en el año 1979, fines del 79. La editorial se llama La Cúpula y el director es Josep María Berenguer. Arranca con una tirada de 24.000 ejemplares. Humilde para España, ¿no? Estamos en 1979, todavía no para había, las tiradas de la época. Para las tiradas de la época era una tirada humilde. Y llegó a vender en su mejor momento 80.000 ejemplares. Lo cual está muy bien. En una época además donde había 5, 6, 7 títulos más en el kiosco, claro, español. Sí, títulos que después llegaban acá, claro, sobrantes. Acá llegaba todo sobrante, obviamente. Una de las revistas más longevas de la historia. Una de las revistas más longevas. Tiene 278 números, llegó hasta el número 278, pero además si le sumamos los especiales... Llega al 300. Sí. Hay 22 especiales, justo para redondear 300 números del Víbora. Los especiales, los que nunca vieron un especial del Víbora, no saben lo que están perdiendo. Eran especiales temáticos, como por ejemplo, violencia, rock, Francia, Japón, Estados Unidos, Italia... Cada uno de estos especiales reunía historietas o bien agrupadas o por la temática o por el país de origen de los historietistas que participaban. ¿Sí? En el 81 sacan un especial por el tejerazo. Claro, tal cual, el golpe. Por ese intento de golpe de Estado. Exacto, claro. Rápidamente todos los autores se ponen a hacer historietas. Lo más parecido a nuestra Semana Santa fue el tejerazo. Exacto. Y rápidamente todas las editoriales sacaron números especiales, qué sé yo. Estamos hablando de un intento también de golpe de Estado contra el presidente Adolfo Suárez, que lidera un milico llamado Tejero. Un milico llamado Tejero, que muy brutamente aparece, que era un picoleto, era de la Guardia Civil, un jefe de la Guardia Civil, aparece en el lo que es el auditorio de los diputados españoles, que es un sistema parlamentario, digo, no es como el nuestro, y aparece ahí con otros tres, tira tres tiros al aire y todos los hace meterse abajo, y nada, es una especie de, que el intento era de que el ejército se levantara, pero el ejército no estaba para levantarse y rápidamente fue en gallola, no hubo mucho más este disturbio democrático, pero lo convirtieron en una epopeya. Hay muchas historietas que hablan sobre eso, algunas por supuesto publicadas en el libro. Me acuerdo de Whitry Whittaker, que era un personaje muy facho que tenía Miguel Gallardo, hablaba Gallardo todo el tiempo y del tejerazo, sí. Bueno, ese era un franquista. Totalmente. Whitry Whittaker era un franquista, era bien facho clásico. Era un franquista que vivía, que tenía un departamento, una especie de pisito de soltero en el Colón de las Ramblas de Cataluña. Qué raro para un franquista vivir en Barcelona, dicho sea de paso, y no vivir en Madrid. Lo cierto es que la revista, a pesar de esa impronta muy under, muy fanzinesca, muy grotesca también por momentos, se impuso comercialmente y durante muchísimos años vendió muy bien. Por supuesto fue mutando, ¿no? Una revista no puede empezar en 1979 y terminar en enero del 2005 exactamente igual. Evidentemente hubo muchas mutaciones. Una fue la que decía recién hace un ratito el niño. En un momento empezaron a poner mucho manga. Claro, bueno, yo tengo, seguía, leía y coleccionaba y las tengo todavía, el Víbora. Y creo que llegó hasta el número 150, 180. Esa es la etapa muy manguera. Que empiezan a poner como mucho manga, mucha revista historieta, mucha revista de sexo que después se separó en Kiss Comics. Exactamente. Tiene una etapa muy manga y una etapa muy porno. Muy porno, claro. Yo me acuerdo de eso. Previo al lanzamiento porno de la Kiss Comics, el Víbora se hace muy porno. Que después dicen, bueno, vamos a poner las historietas porno en otra publicación. Pero el Víbora siempre fue porno. Y mira, me acuerdo. El Víbora siempre algo fue muy zarpada. Muy zarpado. Me acuerdo. Esto me lo contó el dibujante del Tommy. El Tommy en esa época vivía en España, porque el Tommy se había ido a vivir a España después de la guerra de Malvinas, una cosa así. Que fue más o menos la época que empieza a publicar. Enseguida empieza a publicar el Víbora. El Víbora hacía las primeras de esas historietas, todas con sexo, el desmitificador, gigante, claro. Pijas y qué sé yo. Y acordate que el Víbora empieza a salir en el 70 y pico, y desde los primeros números están las historietas de Anarcoma. Sí. Anarcoma, uh-huh, que creo que era para mí era la historieta que definía la historieta vertebral de la revista, claro, Víbora. Del maestro Nazario. De Nazario. Un puto hermoso de vieja escuela, que mezclaba el submundo era Anarcoma, era una crossdresser, una travesti prostituta, Pero además era gente, como después era gente secreta, iba toda una mezcla de gran guiñol y qué sé yo. Una trama de espionaje. Una cosa muy, de alguna manera, muy Almodóvar. Pero muy cutre, con páginas enteras de pijas enormes y sexo gay y travesti enorme. Y alguna vez me contó el Tommy que dijo Berenguer, yo meto pijas y pijas, que estos fachas reprimidos me compran y me compran. Entonces Berenguer vendía y vendía porque sabía que había como una cosa reprimida como, en España. Como un placer culposo. Un placer culposo, que había un placer en leer la historieta de un travesti pijudo que se cogía 20 changos. Y Berenguer lo sabía. Y Berenguer creía que su público era justamente los fachos que españoles post dictadura o aún en los estertores de dictadura que querían, viste, algo excitante y algo prohibido. Claro. Un poco lo que sí era el público que iba a buscar una chica en claramente la en la revista Interview no había travestis garchando, no había tetas nada más. Interview fue la revista como emblemática de la transición democrática española, pero no tenía mucha entrevista política. Interview tenía tetas y entrevistas políticas. Exactamente. Vamos a hacer un repaso por algunos autores emblemáticos del Víbora, bueno, una gran combinación entre autores españoles e internacionales. Exacto. Una revista muy abierta internacionalmente, el Víbora. Más tarde, al principio era todo muy nacional, después se fue abriendo. Pero muy rápidamente se fue abriendo. Sí. Para que te des una idea, el número 6 ya está el mangaka este que me gusta a mí. Tatsumi. Yoshihiro Tatsumi ya está en el número 6. Spiegelman. Es el primer, Spiegelman. Es la primera revista que publicó un mangaka en España. En la lengua castellana, creo haber sido los primeros en publicar manga real. Así que bueno, nombramos recién a Nazario, nombramos a Gallardo y Mediavilla, que son absolutamente emblemáticos. Altísima dupla, claro, totalmente emblemática del Víbora. Pues, desde el primer número y siempre con historias muy, muy a caballo entre el grotesco, el lenguaje de series doblado y ellos retrataban mucho el submundo del barrio. Claro. Y los personajes iban a parar a la modelo, que era la cárcel de ahí de Barcelona, y Mediavilla, que era su autor, era un tipo que se picaba. Muy drogadicto. Que se picaba duro, que después pasó años de rehabilitación. Entonces también contaba su experiencia, niñato. Ahora vamos a contar un poco de la relación con el barrio, con la droga, con la marginalidad. Pero vamos a repasar primero los artistas. Habíamos dicho, bueno, Nazario, Gallardo y Mediavilla, Martí, genio absoluto, Martí Riera, el autor de Taxista, nunca más hizo nada. Rarísimo. Un francés que publicaba mucho el libro era Martín Beirón. Gilbert Shelton, obviamente, bueno, uno de los próceres del underground también americano. De la apertura internacional. Exactamente, claro, Robert Crumb, obviamente también. De Beirón después hicieron películas de sus historietas. Sí, hay películas. Javier Mariscal, el diseñador que hizo a Kobe, claro. El de las Olimpiadas. La mascota de las Olimpiadas. Está en las primeras. Torres está en las primeras también. Después se va a la editorial Norma, donde le va a ir mucho mejor en Cairo. Hablamos de Cairo. La pica de esa época. Cairo Víbora, la línea chunga contra línea. Línea clara contra línea chunga. Exacto. Veces tenías más línea clara en el Víbora que en Cairo. Había, sí. Uh-huh. CSP, que murió hace poquito, ilustrador muy notable. Madrileño. Muy madrileño. Pamiés. El glorioso Alfredo Pons, también fallecido. Autor de historietas estremecedoras, siniestras, como bueno, alguna vez hice un videito hace poco que se llama La Fosa de la Depravación, lo pueden buscar en el canal de YouTube de Comicando, mostrando las historietas más tremendas que leí en mi vida, que es una obra de Alfredo Pons. También acá había prostitución, sexo, asesinato, violencia de género, era lo más normal del mundo. Otro emblema era Max, obviamente, ¿no? Francesc Infante. Bueno, ahí tenés un línea clara total. Un tipo que por estética debería de haber estado en Cairo, pero por temática era claramente Víbora. Bueno, Tanino Liberatore fue una de las grandes estrellas del Víbora. Todas las editoriales le trataron de chorear a Liberatore, al Víbora, pero como Liberatore era punk y quilombero y creía realmente en esa estética under y jodida y sórdida del Víbora, nunca se fue. A pesar de que las demás editoriales le ofrecían más guita, nunca se fue. La Víbora era muy pariente a una revista muy similar que Frigider había en Italia, que era la Frigider. Exactamente. Entonces, entre esas dos revistas había mucha comunicación, mucho material en común, y así llega Paciencia a Víbora, pero, España, y llega mucho después. Bueno, Charles Burns también venía, en ese momento estaba en Italia, en el grupo Valvoline. junto con un montón de otros autores experimentales, y cae también a las páginas de la Víbora, con material que incluso se va a publicar en España antes que en Estados Unidos, algunas cosas de Burns. Bueno, obviamente Muñoz y Sampaio también estaban con Alex Sinner. Primero habían estado en Totem, pero cuando empieza a salir el Víbora, ellos prefieren el Víbora. Y, por ejemplo, Nicaragua o Encuentros y Reencuentros se publican por primera vez en el Víbora, en las páginas de Víbora. Calonge. Sudor Sudaca no se publica ahí también. Sudor Sudaca en el Víbora, claro, claramente. Sí. Sophie en el Víbora. Claro. Otro autor era Calonge. Calonge era un dibujante muy extraño, muy zarpado, que murió muy joven. Sí. Y que tenía un dibujo muy, muy alucinatorio, sí, era como siempre, sí, había una deformación, exacto, en los personajes muy que era extraño. Era al mismo tiempo era muy interesante y un poco de miedo te daba, y después resultaba que el chabón tenía graves problemas, digamos, fines de los 70 es la época de que la heroína arrasa en Europa. Claro. Que el que no se picaba y había muerto, le había pegado en el palo. Uh-huh. Y en España, en Barcelona, que era la sede de operaciones de Víbora, no fue tan... Era heavy, no tan heavy como en Ámsterdam, por ejemplo. Pero por ser puerto, Barcelona, y estar enfrente del Moro, y qué sé yo, era puerta de entrada de la heroína de Europa. Y había cantidad de gente que quedó en los callejones porque se picaba. Pero fue muy duro. Y después vino toda la ola de muertes por el SIDA, muchos de los cuales se habían contagiado picándose. Claro, compartiendo jeringas. Sí, o sea que toda esa primera mitad de los 80 fue una masacre. Bueno, después estaba Carratalá, ¿te acordás? Que dibujaba parecido a la estética de Turquía, digamos. Como ilustrador turco. Que hacía las leyendas de Nasruddin o algo, claro, así. Claro. ¿Cómo se llamaba? Carratalá. No me acordaba. Sí, bueno, era muy... Bueno, Víbora tenía eso. Tenía... Mientras que a lo mejor Cairo, las estéticas de todos los autores eran muy parejas y mucho más uniformes, vos en Víbora te podías encontrar las porongas de Nazario en una página, después una leyenda de un derviche hecha en un estilo oriental. Yoshihiro Tatsumi contándote la corrupción de la ciudad y de la tristeza y la soledad del oficinista. Tal cual. Sí, y después cuatro páginas de Peter Punk de Max. La aventura fumada. Y después el niñato que perseguido por el padre, que era carnicero, que había caído en un lío tratando de comprar droga en la esquina tal y tal, que eran esquinas reales de Barcelona. Claro. Porque la ciudad de Barcelona era protagonista. Muy protagonista en la revista. Sí, muy protagonista. Después estaba Boada, Balaguer, bueno, Massimo Mattioli, ¿no? Squeak the Mouse estaba también ahí. Calpurnio, el autor de... Ese autor de trazo minimalista. Sí, ¿no? El del Bueno de Cutlass. El del Bueno de Cutlass. Sí, que claro, después claro. El Bueno de Cutlass arrancó ahí ahora y terminó después en El País de las Tentaciones del diario El País. Claro. Otro autor que se llama Iron, que hacía una historieta que se llama Ángel el Indeseable, que era una historieta de violencia. Esa fue más tarde. Más 90. Ese después hizo tatuador. Ah, mirá vos, no sabía. Dejó de hacer historietas y se dedicó al tatuaje haciendo esos mismos dibujos de ultraviolencia en tatuaje. Un grosso que empezó haciendo historietas de pandilleros de barrio que se drogaban y hoy la rompe en Francia, Jaime Martín. Excelente historietista. Sí. Bueno, Bartolomé Seguí, que estuvo en Buenos Aires. Seguí, fue invitado a Micópolis. Bartolomé Seguí hizo de todo. Ahora hace novelas gráficas para Francia también con el maestro Hernández Cava. Claro, exactamente. El alemán Matthias Schultheis, publicaba también en el Víbora, gran autor. Increíble el dibujo. Increíble. Dibujo, a veces era, ¿ese no era el de Necron? No, ese es Magnus. Ese es Magnus, pero claro. Alemán también. No, Magnus es italiano. ¿En serio? Era italiano. Está muerto. Era alemán. No, era italiano. ¿Cuál era Schultheis? Schultheis, el de Turno de Noche, por ejemplo. Turno de Noche. Claro. Sí, pues una muy linda que se llama Los Dientes del Tiburón. Era el equivalente al software europeo de los 80 en historieta. Exacto. Era Emanuel IV, pero en historieta. Claro. Sí. Después estaba Mauro Entrialgo. El demonio rojo, un montón de historietas. Bueno, ahí en Víbora estaba casi todo lo que después fue lo que hoy en día es el humor gráfico de periódicos en España. En el Víbora empezamos a descubrir a Jiro Taniguchi. Que Dios lo tenga en la gloria, que Kamisama lo tenga en la gloria. Yo las primeras historietas de Taniguchi que leí fueron el tipo que sale a caminar. El caminante claro, en el Víbora. Claro. Ya en el Víbora. En el Víbora a principios de los 90. 150. Claro. Miguel Ángel Martínez. Fue la época que yo dejé, la que dejo de conocer. Yo colecciono Víbora hasta el 140, 180. Miguel Ángel Martín, otro autor transgresor, quilombero, jodido, que aparecía en el Víbora. Mónica y Beatriz eran una dupla que en realidad... Eran varones que firmaban como mujeres y uno de ellos es Santiago Segura. Sí, hacían historietas picantes, así eróticas. No, eran fantasías porno con menores para atroces. Totalmente. O sea, había una que era, no me acuerdo qué era, una especie de fantasía de ciencia ficción, pero una ciudad donde las mujeres están como puestas en unos aparatos para que se las cojan y encima, y como que todo el truco era decir que las autoras eran dos minas, pero era no, falso. Eran dos chabones, eran dos pajeros, chabones, dos gordos hechos mierda. Estaba todo el mundo tocándose, pensando que esas historietas de minitas que cogían, a su vez las hacían dos minitas. Jamás. O sea, Berenguer sabía apuntar al público pajero y no falló nunca en todas sus décadas de editor. La tenía muy clara. Después, bueno, estuvo mucho tiempo Peter Bagge, publicaron muchísima obra de Peter Bagge en el Víbora. Enric Rebollo, otro dibujante que a mí me gusta mucho de aquella época, ya de los 90. Javier Rodríguez, también de los 90 y 2000. No yo. No vos, el otro Javier Rodríguez. Otra cosa que publicaron en el Víbora fue Tank Girl, de Jamie Hewlett y Alan Martin, que redaba con el perfil del Víbora. Ahí un poco ya había perdido... Ya era un mascareta, pero estaba muy bien. Claro, había perdido ese perfil localista. Sí, o sea, claro. La Víbora vos la agarrás desde los primeros 100 números. Sí. Y realmente hablan de la ciudad, de los problemas de la ciudad. Eran realmente la ciudad y los problemas de los mismos chabones que la compraban. Era casi una crónica. Era una crónica del momento. Después hubo más delirio. Después hubo más delirio y ahí cuando empiezan a comprar material extranjero se transforma ya en una revista más parecida al resto, en el sentido de que era una revista de antología, como tantas, y ya pierde un poco ese perfil como tan particular, pero también el público quería otra cosa. Bueno, Anita, la hija del verdugo, por ejemplo, aparece en el Víbora. Mira vos, no sabía. Peatones de Feliciano García Sequín y Alejo Valdearena, que es como el 4 segundos gallego, digamos. Claro. Había cosas de Solano López también, historias cortas, las que hacía Solano con Paul cuando vivía en Brasil. Freaks no salió ahí. Freaks, la que hizo con Woodring. Estoy casi seguro que salió en el Víbora. Así que bueno, había material de todas partes, ya bueno, nombramos argentinos, alemanes, italianos, franceses. Es tipo en 300 números, ¿quién no? Ingleses, claro, en 200 no salió. Sí, ¿quién no estaba? Sí, japoneses. Con semejante trayectoria. La verdad dos páginas de todo el mundo. De claro. Y volviendo a lo que comentaba hace un rato el niño, yo creo que el Víbora hoy no se podría publicar. No. Son historietas que hoy ningún editor se animaría a mandar a un kiosco de revistas. ¿Por qué? Por esto que hablábamos recién. Los protagonistas de las historias eran marginales. Eran travestis. Los autores eran marginales. Tenías travestis, drogadictos que salían a chorear para comprar falopa, prostitutas, nenas menores de edad que garchaban con mayores. O sea, toda una cosa muy sórdida, presentado a veces incluso en son de joda. Porque las de Gallardo... Casi siempre. En las de Alfredo Pons, esto era dramático, ¿no? Que un tipo se garchara Sarita, ¿entendés? Que una nena de 16 años fuera puta, era dramático. Pero en una de Gallardo y Mediavilla, que una nena de 16 años fuera puta, era gracioso, ¿entendés? Y te lo contaban dentro de una situación farsesca de aventura con chistes, como si fuera Popeye. Bueno, no, man. Y con finales tipo Mortero y Filemón, en los que todos los personajes corrían hacia el horizonte, claro, huyendo, claro, de algo. Salía, la bofia, pum. Salimos todos corriendo. Sarita era una película de cine independiente argentino de ahora. Totalmente. Se podría, o sea, hacer tranquilamente como película. Que era puta y tenía un hijo y tenía una amiga y era drogadicta. Era un bajón. Y se Sarita. Muere una de, o sea, no daba ni para Sarita, no da ni para la chaqueta. Yo nunca entendí qué hacía Sarita en esa revista. Era como un bajón sentimental en una después, revista que celebraba el quilombo. Después Alfredo Ponce hacía Internas, que eran unas chicas de un colegio pupilo que se escapaban para coger. Entonces, esa era más porneta. Había un montón de material muy al filo de lo impublicable, digamos. De lo que hoy ningún editor diría, bueno, sí. Sí, por ahí eso, sale. Digamos, con el mismo tratamiento y con el mismo tono, no. Por ahí sí, esos mismos temas podés tocarlos en historieta, pero de otra manera. Pero bueno, volvemos. No con esa. Pero también era una cuestión que se venía del franquismo, donde eso era imposible que se publicara y se hacía de la manera que salía, digo. Totalmente, pero hoy, por ejemplo, aquellos historietas donde el propio Juan Mediavilla se convertía en personaje y era, no sé, Juanito. Juan Jarabaca. Juan Jarabaca, y te contaba los trips de ácido y de heroína. No se puede publicar eso hoy, ¿entendés? Que estaba todo el día en la cama sin poder salir. No se puede, yo no sé. ¿Quién carajo te lo publica? Ni las revistas, ni las revistas de Faso te publican eso. No, a ver, en realidad... Ni la THC te publica eso. Pero por un tema de... No hay mercado, en todo caso, para eso. En realidad, no es que... Y ahí vienen esas cosas que yo te digo, que yo te miro las cosas como... Esa es la educación publicitaria. Yo creo que tranquilamente podés publicar esos mismos temas, esos mismos tratamientos y hasta artistas marginales. Lo que no tenés en este momento es un mercado para eso, porque el mercado se va para otro lado. Ese momento, donde, digamos, es el lugar de esa época, el momento que se cruzan los planetas, que fue España, principio de los 80, no había otra cosa. Las revistas, o sea, uno se olvida, pero las revistas eran todo en esa época. O sea, vos tenías revistas rarísimas en el kiosco. En los 80, para mí, Rosario, ir a conseguir unas Cerdos y Peces era una puerta a un trip. Y realmente eran cosas que el kiosco no se lo tomaba muy en cuenta. Eran revistitas, no le daban mucha pelota. Por ahí, en la época, algún secuestro de fotos de minas en tetas habrá habido, pero en general, viste, a la Mutantia no se la llevaban. Eran cosas que pasaban el filtro. La revista pasaba el filtro sin ser detectada. Y atrás de ese filtro había mucha gente esperando lo que se hablaba ahí adentro, que fue un poco lo que pasó humor en la revista, en su época de más éxito. Porque era una revista de chistes, se pasaba el filtro. Hasta que un día no lo pasó, pero bueno. Bueno, pero eso, fíjate que fue ya muy al final, fue como fue un solo número, pero después murió. Pero pasaba el filtro de la superhumor, que en las historietas de superhumor se tocaban temáticas muy heavy, claro, a nivel política. Pero era un dibujito, claro, ¿entendés? Lo mismo hecho con otra estética y con otro tono no hubiera pasado. Sí, como que pasaba por abajo el radar siempre. Exactamente. Estaba siempre, y no había otra, realmente, no tenías cómo enterarte de otros mundos. Digo, me gusta. A veces trato de imaginarme cómo es el mundo, yo que conocí ese mundo, cómo ve el mundo alguien que nunca lo conoció y que solo conoce información vía servers norteamericanos, y que solamente conoce lo que otra persona se encargó de subir a un server norteamericano. Es muy loco eso. Antes yo no tenía nada de información y tenía que conseguir con mucho esfuerzo una víbora, una metal urlán o unas Cerdos y Peces, o un delirio por el estilo. O una comiqueando, incluso. A una comiqueando, los 90, sí. Cuando empezó a salir la comiqueando en los kioscos, bueno, no había información. Yo no era lector, y todavía no lo soy, no era lector de superhéroes, pero aprendí un montón de superhéroes leyendo la comiqueando, y además me ahorré de leerlos. No tuve para... O sea, Crisis en Tierra Infinita no la leí nunca, pero me las entera, porque leía las crónicas en el coso fotocopiado, engrampado que hacían los chicos. Entonces también era como, digamos, uno no se acuerda hasta qué punto el kiosco era la puerta de entrada de un montón de información que realmente no estaba disponible en otro momento, y existían cientos y miles de revistas, no solo las under, sino revistas de circulación más arriba, acá y en España. Bueno, niño, ¿autores favoritos del Víbora tuyos o series favoritas, las que más recordás con más cariño? Bueno, todo lo de Gallardo y Mediavilla me parece extraordinario, les afané muchísimo. Después mucho... Max a pleno. Max no tanto, ¿sabes? Algo le habrás afanado alguna vez. No, Max no lo siempre le ha... yo en general a las que más me gustan más les robo, digamos, yo soy un gran ladrón. Cualquier artista es un gran ladrón, digamos, pasa la diferencia de admitirlo o no admitirlo, que se note y no se note, o robar bien o robar mal. Gallardo y Mediavilla, después mucho tiempo me enteré que Gallardo había laburado mucho en animación y en dibujo publicitario, y después me di cuenta también que eran las cosas que justamente me habían interesado. El perro Nick, me acuerdo que tenía una estética total, muy cercana a la que estaba haciendo muy vos cercana, a principios de los 90. Yo ahí me subí a eso y empecé también a experimentar para ese lado. Así que todo eso, por eso también es como la época mediana, del 100 al 200, te diría que es mi época también más favorita de la revista Víbora. No tanto, qué sé yo, por ejemplo, Nazario no me gustaba nada, ahora sí me gusta, me parece que era mucho más interesante. En ese momento, medio como... Éramos chicos también, como sí, para entender todo lo que pasaba en las historietas de Nazario. Éramos chicos, y a lo que apuntaba la historieta de Nazario no era lo que me interesaba en ese momento, me interesaban como otras cosas de otras... Calonge me encantaba, y me acuerdo de haber comprado un número donde contaban que había muerto y quedé muy impresionado, como que mirá este chabón, no va a hacer más dibujos, me parecía muy fuerte. ¿Tiene alguna época preferida del Víbora, autores o series que te hayan impactado? Me gusta mucho la primera época, así como decía el niño, era bueno, a mí sí, yo era muy fan de Max. Me gustaba mucho Pons también, que decíamos recién. Bueno, y las historietas de Tatsumi, que por ahí en ese momento, cuando leía el Víbora, no sé, debía tener 15 o 16 años yo, ni me daba cuenta por ahí que era japonés, ¿no? Era uno más de... del bueno. montón. Estaba publicado en sentido de lectura occidental. Occidental, qué sé yo, y me gustaba, me pero gustó medio la historieta así medio depresiva, qué sé yo. Entonces por ahí esa onda me gustaba. Max no tenía un carajo que ver con eso, pero me gustaba mucho el dibujo. O sea, a nivel dibujo creo que Max era el que más me volaba la cabeza, y a nivel historias y demás me gustaba mucho lo de Tatsumi y lo de Pons. Eso era lo que más consumía. Me parece que la época más interesante de, y también ahí se ve una cosa de la ciudad de Barcelona, era la época en que también que salía Víbora y también salían Cairo y Simoc, porque era realmente la cúpula de Norma, era el tenías era, como todo el espectro, todo, digamos, el espectro, claro. y también, digamos, teniendo competencia, también trataban de superarse número a número. Claro, cuando claro, claro. Después cierra, primero cierra Simoc y luego cierra... No, primero Cairo. ¿Primero cierra Cairo que Simoc? Sí, sí. Cairo cerró en el 89-90 y Simoc en el 96-7. 96, ok. Claro, exactamente. Ahí pierde, ahí es donde al mismo tiempo luego empieza a perder esa personalidad tan localista que tenía la Víbora. Que a mí, esa cosa muy localista de Víbora me hizo muy fan de la ciudad de Barcelona. Mi hermano, resulta claro. que hoy en día mi hermano vive allá, pero yo, Barcelona es la única ciudad del mundo donde para mí es como... Era como la guía turística. Cuando, totalmente, usted. O sea, yo me sé cosas de Barcelona de antes de conocerla. Claro. Estaba por contar algo, Javi, pero yo te interrumpo para meter un poquillo. Cuando se empieza a poner de moda Sabina, Joaquín Sabina en Argentina, mucha gente no entendía... Las expresiones lunfardas españolas que tiraba Sabina en las canciones, y yo sí, porque las había leído en el Víbora. Bueno, ¿entendés? Totalmente. Como decía Macarra, La Chupa, no sé qué. Bueno, totalmente. Entonces, para mí yo ya sabía lo que era porque ya lo había leído en el Víbora. Bueno, ahí tenés eso que te digo, que tenés ese lenguaje local del peluco, del decirle lunfardo. El peluco al reloj, boludo. Sí. La gente escuchaba a Sabina y decía, ¿por qué hice un peluco? ¿Qué carajo es un peluco? Okay. Y lo teníamos en el Víbora, sabíamos. O que los personajes huían y huían a San Adrià del Besòs, que es un pueblo ahí de Cataluña. Digo, en todo había una textura local, mientras que Cairo y Simoc tenían una textura internacional. Claro, exacto. Eran revistas que podrían haberse publicado en cualquier lado del mundo. Víbora solamente podría haberse producido en Barcelona y en esa época. Exactamente. Y cuando se convierte en una revista internacional, también, claro, eso es, mismo, cuando, es cuando pierde ese sabor local. Pero creo que también Berenguer había entendido que ese sabor local ya había dado todo lo posible. Y además que se había renovado el público también. Se ¿no? había renovado el público, venía otra época, ya se anunciaba Barcelona 92, la ciudad empezaba a hacerse careta. La ciudad empezaba a hacerse careta, exactamente. Totalmente. La ciudad. Esta especie de paraíso ahora turístico. Es infinitamente claro. careta. Infinitamente. Yo me acuerdo cuando fui. No te equivoques, ¿eh? Ahora es una grasada. ¿Ahora es grasa? Yo me acuerdo cuando fui en el 98, era mil veces más careta que lo que yo leía en el Víbora. Y ahora debe ser mucho peor. No, toda esa. Ahora. No, ahora es muy triste la transformación. Yo conozco, digamos, todo el voy muy seguido y voy desde hace 20 años muy seguido. Efectivamente esos años post, como que pre olimpiadas, el alcalde era Margal, me parece que era Margal, que era también un moderno, un chabón de bigote, como mucha onda. Y fue el chabón que dejó atrás esa Barcelona muy atrasada. Pero vos no te olvides que Cataluña había sido muy castigada por el franquismo. Exactamente. Muy relegada. Muy relegada. O sea, el franquismo fue muy centralista, ¿no? Muy Madrid. Y todas las distintas autonomías y qué sé yo, que realmente logran relativa independencia con la constitución del 79. Este año están festejando. 78, claro, 78. Ahora acaba de cumplir los 40 años. 78, fines la Constitución 78. De España es 78. Fines de 78, último día del 78, la logran en la Moncloa. Hasta ese momento se fumaron 40 años de represión muy fuerte, prohibición. O sea, si usabas catalán ibas preso, si hablabas en catalán ibas preso. Si bailabas una cosa que me enteré mucho tiempo después, ahí en Barcelona, los domingos se baila la sardana frente a la catedral. Y siempre hay gente muy grande. Y esa gente te cuenta que no podía bailar a sardana en la época de Franco. Javi, nos ibas a comentar tus épocas o sí, autores o series favoritas. En realidad yo conocí yo toda esa época más localista de la del Víbora por una cuestión generacional. Vos sos muy joven. Conocí, Javi. Después, nada, tampoco tan joven, pero digo, yo que empecé a leer en los 90. Sos el verdadero niño de esta ya mesa. Ya conocí el Víbora más internacional, digamos. Pero ahí estuvo bueno también porque conocí a todos esos autores tipo Burns o Peter Bag o incluso Tangirl, lo conocí a través del Víbora, y después a todos los autores más representativos los conocí más por los libros. Entonces ahí, bueno, me hice fan de Max, de Gallardo y Mediavilla, de Bartolomé Seguí también, para mí esos. Pero digo, todos esos ya los vi después cuando aparecían esas recopilaciones que hacía el Víbora de esos tomitos con los personajes, claro, sí. Eso, la verdad que para mí, Max y Gallardo Mediavilla son como los dos pilares, los dos fundamentales del Víbora, y bueno, son geniales, ¿no? Max me gusta más ahora que en esa época. Bueno, Max está más loco. En esa época, lo mismo no solo lo que hace ahora. Aún las cosas de esa época me gustan más ahora. Además, en ese momento no me gustaba mucho. No te llegaba tanto. No, había algo en la temática que él elegía que no me interesaba. Y Peter Pan no me gustó nunca. Yo soñé muchas veces con el Jabberwocky. Con la historieta esa. Con la historieta esa de Max, agarra, de Jabberwocky. Cuando hace la historieta de Disney. De cuando Disney conoce a Lovecraft. Esa esperaba. Esa es fantástica. Esa era una obra maestra. Uno de los grandes... Eso no historias más. Unitarias de la historia del Víbora. Pero Peter Pan me parecía muy pelotudo. Era una historieta muy boluda. Sí, era un chiste extendido. Tiene mucho más contenido libros. Gustavo contra la actividad del radio que. Totalmente. Peter Pan. Es que Gustavo era realmente un poco la. Era él, Gustavo. Era obviamente, él era un militante contra las plantas nucleares y todo eso. Y además, fines del franquismo, vos tenías un montón de. Guerrilla wannabe o gente que con ganas de hacer un quilombo, de meter una bomba. Agitaba, y no nos olvidemos que gracias a la bomba que le ponen a Carrero Mármol es que se puede hacer la transición. Digo, la ETA era un momento en el que estaba bien vista la ETA, porque se habían sacado de encima a Carrero Mármol. Carrero Mármol iba a ser el sucesor de Franco. De Franco. Cuando a Carrero Mármol la ETA le pone una bomba, tan bestialmente como buenos vascos que lo hacen volar y terminan en una terraza en un edificio de cuatro pisos, esto es real, hasta hoy se hacen chistes de Carrero Mármol, ahí es cuando la sociedad civil y la sociedad militar llegan a una tregua que rápidamente eso lo cristaliza Suárez en la Moncloa y hace la Constitución. Pero es un momento hasta político tan interesante de España y social. Y luego, en esa Barcelona, que estaba muy, muy atrasada y muy arrasada por la droga y con muy medieval todavía y qué sé yo, llegan los modernos y el marketing y la propuesta de hacer Barcelona 92, y ahí se deciden a enterrar esa Barcelona de los yonkis y las putas en la Rambla. Y la más lumpen. La parte más lumpen. Cambiar sordidez por diseño de avanzada. Y además la ciudad era una ciudad donde el hippie vivía de tomarse un barco, cruzar al Moro, comprarse un par de tabletas de chocolate de Allí's, quedarse con media para su uso y vender tres entre los amigos y así vivir. Y los picoletos se hacían los boludos. Pero era una ciudad muy hipona. En esa ciudad vivió un primo, una especie de primo segundo de mi padre, que fue gay, después murió de SIDA y después vivió en París. Y él contaba, decía, yo no te puedo explicar lo que era esa ciudad en esa época, ¿no? No te lo imaginás. O sea, te lo explicaría, pero no te da una idea. Porque detrás de esa ciudad hecha mierda, rota, qué sé yo, había casas en las que se armaban unas fiestas y unas locuras y unos cruces de drogas, sexo, música, arte y maratones que eran un delirio. O sea, Ivora era uno de los emergentes de esa locura. Claro, y claro, para claro. Mediados de los 80... eso ya estaba todo hecho mierda y era otra época. Así que ahí es. Fíjate pues cómo. Ya están todos hechos mierda ellos. Claro, ¿no? Estaban todos hechos mierda ellos. Muchos literalmente habían muerto. Pero fíjate cómo el cambio de una ciudad te lleva a un cambio. Hay un de una cómic revista. De Ramón de España y Montesol que habla de la movida. Uy, de los qué tipos, bueno que era de los tipos Montesol. Hablamos de Montesol. Era más de Cairo igual Montesol. Montesol era un que habla de todo el quilombo, de la salida infinita de noches y noches de baile, era joda, genial. Merca, baile, joda, merca, baile, joda, merca. Y en un momento caen en una granja donde son todos hippies hechos mierda, recuperándose de su época de droga, joda y merca y y rock and roll. Está muy bueno eso. Y Montesol como, era brillante, era brillante. La mejor sátira de la movida. La posmodernidad, esa de la movida, sí, porque sí. Después, el mismo momento que. Bueno, Madrid, acá están las consecuencias de la joda, te decía esa historia. Claro, el mismo momento en que Madrid dice, la movida, y empieza con la modernidad, que Barcelona no se tira un pedo si Madrid no se lo tira primero. Y ahí es donde Barcelona empieza también como a buscar su propio ángulo moderno. Y bueno, era la sátira que hacía Montesol de eso, era espectacular. Bueno, dicho todo esto, vamos a cerrar este tercer bloque, vamos a un tema y ya volvemos con las recomendaciones. Recomendaciones. Cuarto y último bloque del podcast de Comiqueando, y es el momento de las recomendaciones, nuestro clásico espacio donde compartimos con ustedes algunas lecturas de los últimos tiempos que nos gustaría que ustedes también experimentaran para después eventualmente debatir o no. Vamos a empezar con Fede. Fede, contanos qué leíste últimamente. Estuve leyendo... Pará, eso ya es una gran noticia. Estuvo leyendo. Muy bien. Arrancó bien. Estoy leyendo un poquito más. Estuve leyendo los primeros episodios de Peanuts. Porque, Peanuts, la etapa de los años 50, digamos. Exactamente, porque nada, mi novia es muy fan y se empezó a comprar los tomos de Fantagraphics. Que editó Fantagraphics. Muy bien. Y el otro día nos llegaron los dos primeros, así que leí el primero y leí lo primero de Peanuts. Y van a comprar todos así, creo. Sí, sí. Era muy distinto, ¿viste? Muy distinto. Sí. A lo que uno asocia con Peanuts, es muy distinto a la primera época. No es amargo, tiene hasta cierta mala leche. La verdad me pareció muy divertido. Bueno, el dibujo me hizo acordar mucho a Calvin y Hobbes. Digo, mucho más de lo que después, digamos. O sea, se nota que Watterson... le roba al primer Schultz. Ajá. Y se nota, digo, hay caras que es Calvin, hay caras de Charlie Brown que es Calvin. Expresiones, todo, que vos decís, mirá qué hijo de puta, vos que decís, no, pero Watterson no le afana a Schultz, no se nota. Bueno, no, pija, si vas a lo primero, primero... Bueno, las primeras tiras de Mafalda se parecen mucho a ese Peanuts. También. No el Peanuts clásico con el que todos asociamos Peanuts. Es como el del medio, digamos. El Peanuts que uno más asocia es el de los 70. El de los 70, 80. El Peanuts que se hizo hipermasivo en merchandising, dibujos animados. Se ve en cierto trazo, en cierta cara de los personajes, en cierto timing. Pero acá tenés la época en que Snoopy era solo un perro. Está la primera tira donde Snoopy habla por primera vez, que es más o menos en la página 200 del libro. O sea, tarda un montón en hablar. O sea, casi 2 años tarda Snoopy en hablar. Hay personajes que después desaparecieron, como Sherman. Exacto. Tal cual. Cuando le regalan el piano a... ¿A Shredder? No, qué lindo. Principio. No, está muy bueno. Shredder es un bebé al principio. Claro, es un bebé, hermanito de Lucy. Yo, claro, y es muy, muy chiquito. Y después le regalan el piano. Y que eso. No, la verdad que es muy bueno. Y me sorprendió eso. Lo distinto que es a lo que uno asocia con Peanuts. El Peanuts al que uno está acostumbrado. Uh-huh. Esto se parece poco. Digo, está, la base está. Los personajes son los mismos. Pero se nota que cambia mucho, sí, que Jules Coldosario se va transformando en un viejo amargo y eso se va impregnando en su laburo. Esto es mucho más divertido, mucho más mala leche sobre todo. Tiene un cinismo Charlie Brown que después lo pierde, después se transforma en un amargo. En un patético, claro, tal cual. Y acá no, acá hay un cinismo, una cosa que está muy buena, es muy divertido. La verdad que me sorprendió gratamente. ¿Algo más? No, nada más. Bueno, nos vamos con Javi. Bueno, yo quería hablar de tres cosas. Una es una recomendación 100%, las otras aprueban con 4, digamos, pero me interesa charlar un poco, a ver si alguno la leyó o conoce. La quiero recomendar 100%, que me gustó mucho, es El Ángel Negro, de Camila Torre Notari. Me gustó. Reseñado también en tu blog, una historieta, sobre todo pensada para los amantes de las mascotas, de los gatos principalmente. Camila va contando toda una serie de pequeñas historias, digamos, que se entrelazan en una más grande que la que forma todo el libro, relacionados a las mascotas, bueno, a encontrar encontrar un gato o un perro en la calle, llevarlo al veterinario y distintas situaciones relacionadas con las mascotas y con la vida en general con gatos y perros, que yo no sé cómo será leído por alguien que no tiene mascota. Yo tengo una gata y en muchas cosas... La papa no tiene nada. Lo más parecido a una mascota que tiene es Diego. Claro, es mi hermano que no vive en mi casa. A mí me gustó mucho. Me conmovió por momentos. Me pareció una muy, muy linda historia. Lo que más me gustó fueron los diálogos. Cómo están reproducidos. Es cierto. Cómo están reproducidos los diálogos del habla porteña actual. Perfecto. Un oído increíble. Sí, uno intuye, digamos, si bien en ningún lado lo dice, pero uno intuye que muchas de esas historias son autobiográficas o están protagonizadas por amigos muy cercanos a Cami, pero la verdad que está muy bien. El dibujo me gustó, digo, mejoró en relación a su libro anterior, que es el Tiburón Diablo, con más detalle, con más laburo en el fondo, con una narrativa. Lo editó Mátren el Mensajero, el Ángel Negro. Así que la verdad que muy bien, es una recomendación. Comparto. La hago sobre todo para los que tienen mascotas. Y después estuve leyendo un par de libros porque estuve investigando sobre autores de literatura que incursionaron en el cómic y leí dos discúlpame, libros. Te tiro una postilla a eso. A ver, dale. En uno de los especiales del Víbora hay una historieta escrita por Arturo Pérez Reverte. Ah, cierto, sí. Muy sí, cortita, sí, oscura, sí. Olvidada, dibujada por Juan Carlos Nadie, un muerto con menos talento que nosotros tres juntos. Pero hay una brevísima historieta dibujada por Arturo Pérez Reverte. Bueno sí, te escuchenla. Y estuve leyendo dos libros. El primero es Angel Catbird, escrito por Margaret Atwood. Sí, Margaret Atwood. Y dibujado la por gloriosa escritora de The Handmaid's Tale. La escritora que ahora está, claro, que ahora está muy de moda por el muchísimo de ella, claro, justamente por la serie. Por la serie, más que por la novela. No, la novela es del 86. Por eso, claro. Y bueno, que escribió este cómic. Digamos, es un cómic de superhéroes. Con dibujos de Ken Stacy, ¿no? No, con dibujos de Johnny Christmas. Johnny Christmas es el dibujante. Muy bueno. La verdad que yo no lo conocía y la verdad que está muy bien. Y de la historieta en general esperaba un poquito más. Digamos, por ahí yo venía más con la expectativa del trabajo de ella. Ella dijo que se retiró de la literatura y que ahora solo va a hacer historietas. Bueno, claro. Sí, ahora arrancó. Es una señora de 80 y pico de arrancó, años. ¿No? No, claro, sí, es una señora grande. Arrancó con una nueva serie que también empecé a leer y no me acuerdo el nombre. Una de. No, que esa sí la dibuja Ken Stacy. Que ¿no? en el espacio con animales, me parece. Algo de eso tiene. Sí, pero es como un metacómic, no me acuerdo el nombre. Algo de Beasts, pero bueno, no importa. Sí. La que quería comentar ahora es esta, Angel Catbird, que es una historia en donde, digamos, se parece más a un homenaje a las lecturas que ella tenía de los superhéroes que a una historieta interesante de superhéroes. Digamos, la historia, cuento brevemente, es un científico que trabaja para una mega corporación que está trabajando en un suero y que por accidente ese brebaje, ese experimento, lo transforma en una criatura mitad gato y mitad pájaro, con lo cual encuentra, digamos, todas las contradicciones de ser cazador y presa al mismo tiempo. Pero es algo que se explota desde un lugar más humorístico que más, no sé, existencialista o filosófico, o digamos, y de hecho en el trabajo él puede cambiar, digamos, en un momento puede cambiar del estado humano a esta criatura a voluntad, pero en el medio, en el trabajo, se encuentra con una compañera de laburo que puede cambiar a gato por su propia voluntad. Y se encuentra con que el jefe es una rata, que puede cambiar a rata, y que tiene a toda una legión de ratas con las que quieren meterles este suero con el que estaba trabajando el tipo y dominar el mundo. Bueno, empiezan a aparecer distintas situaciones que van claramente para el lado humorístico. Aparece un personaje que es el Conde Cátula, que es una mezcla de gato y vampiro, bueno, y así otros dibujantes. Y la verdad que yo me esperaba una historieta con otro tono y no algo que fuera, que se pareciera más a una película de cine clase B o medio bizarra, con un tono por momentos netamente de comedia. Pero está bien, qué sé yo, zafa, digamos. Es una lectura entretenida, los dibujos. Más por la línea de la autora, digo, te esperabas otra cosa. Claro, exacto. Sí, los dibujos están muy buenos, la verdad que acompañan muy bien. No conocía a este dibujante y la verdad que tiene un buen laburo en los fondos, en las expresiones, en la narrativa es muy bueno. ¿Y el otro que querías decir? El otro que quería comentar también, que en un principio no me gustó tanto, pero al final terminó cerrando bien, es la segunda parte del Club de la Pelea, escrita por Chuck Palahniuk y dibujada por Cameron Stewart. Dibujada por Cameron Stewart, exactamente. Este, que bueno, este, tiene algo, a ver, son en un principio es una miniserie de 10 números, después se recopiló todo en un libro, la sacó Dark Horse, igual que Angel Cuthbert, y digamos, a ver, está bastante estirada, no sé si daba esa historia para 10 números. Toda la historia arranca 10 años después del final de la, no, de la novela, de la película, de la historia original, en donde Sebastián tiene un hijo, que es el nuevo nombre que tiene el protagonista ahora, tiene un hijo con Marla, que era el personaje de Helena Bonham Carter en la película. Y digamos, este, por una situación en donde el tipo deja de tomar las pastillas que estaba tomando para controlarse, vuelve a aparecer Tyler Durden, y en un momento el hijo de ellos dos, de Marla y de Sebastián, aparece secuestrado, no se sabe dónde está, y hasta que finalmente se descubre que lo secuestró el propio Tyler Durden. Entonces Sebastián tiene como que engañarse a sí mismo para saber a dónde su otro yo tiene escondido a su hijo, digamos. Bueno, este, la historia es interesante, pero está muy estirada. Por mi sensación es que está bastante estirada. Por momentos hay distintas situaciones, distintas escenas en donde la narrativa se vuelve un poco confusa. Digamos, hay algunas decisiones con las que no estoy tan de acuerdo, pero en general la prueba, digamos, por el desarrollo de esta historia que está muy interesante y que además da pie, que ahora a partir de enero sale una tercera parte de esto, se empieza a publicar a partir, sí, un poco que lo viene a buscar la cana, ¿ves? Que va a ser de 12 números, pero lo que le pasó a Palahniuk es que su agente lo cagó y se fue con muchísima guita, entonces el tipo ahora tiene que empezar a producir un montón y dijo, "Ah, con esto de los cómics capaz que me va bien. Y trabajo entonces, menos que en una novela. Claro, que haga todo el dibujante. Las descripciones las hace el dibujante. Entonces, nada, tiene sus cosas interesantes. Yo lo recomendaría como para muy fanas de la novela o de la película o de Palahniuk, que quieran ver todo el universo de este autor en el cómic, pero nada más. Por eso, estas dos aprueban para mí con lo justo. Son más rarezas que exacto, exactamente. Cosa. Bueno, ¿y vos, Andrés? Yo tengo algunas cositas para recomendar. Empiezo con una joya de hace 25 años. Enigma, de Peter Milligan y Duncan Figueredo. Excelente, gran historieta y meta historieta. Sí, es un cómic que habla del cómic, del vínculo que uno tiene con los superhéroes. Una de las primeras series de Vértigo. Sí, primero que sacó Vértigo. El vínculo que uno tiene con los superhéroes, de lo que es conocer personalmente al autor que admirabas cuando eras lector. Un montón de cosas fascinantes. Cuando vino Milligan a Comicopolis, le llevé ese cómic para que me lo firmara. Y me contó algo sobre el final que no le entendí un carajo, porque no le entendí jamás la pronunciación a Milligan con ese inglés cerrado que tiene. Así que no sé qué me habrá dicho. Después, otra que me gustó mucho fue Felicidad, de Damián Connelly y Pedro Mancini, que acaba de ganar el premio Colossus a la mejor obra. Tuve la suerte de estar de integrar el jurado de los premios, y bueno, fue muy difícil la decisión de cuál sería el ganador, pero finalmente recayó el premio en Felicidad. Una excelente historieta, muy bien escrita, una forma muy lograda y muy sorprendente, además, de vincular dos universos muy propios, ¿no? Porque tanto Damián Connelly como Pedro Mancini tienen universos muy idiosincráticos, digamos, que parecían a priori difíciles de reconciliar. Claro, que no parecen que conecten. Pero, evidentemente, hay una muy buena labor de César Libardi, que es el editor de Rabdomantes, y de ellos dos, para cada uno bajarse un toquecito de su propio caballo y generar un patio de encuentro, un punto de encuentro muy feliz, realmente. La historia es muy, muy interesante. Tiene aristas que parecen especialmente escritas para el lucimiento de Pedro y cosas donde evidentemente el que se está luciendo es Damián. Y me parece que funciona muy bien este team up entre estos dos referentes de la historieta argentina. Después leí Pánico en el Atlántico, que es la historieta de Louis Trondheim y Fabrice Parme, que es parte de la colección de donde cada autor da su propia visión de Spirou fuera de lo canónico, Ellsworths, los Ellsworths de Spirou, los Legends of the Dark Knight de Spirou, Legends of the Red no sé cómo se dice botones, no sé, no importa. Genial, la verdad, Bellboy, Legends of the Red Bellboy, que está muy buena, es una historia delirante, trepidante, donde no para un segundo la acción, chiste, acción, chiste, acción, todo el tiempo al palo. El dibujo de Fabrice Parme, a quien no conocía, me gustó muchísimo. Otra que estuvo ahí en la lucha por el premio a la mejor obra y finalmente ganó en mejor guión el premio, sí, Colossus, fue ¿Quién mató a Rexton? Exactamente. El notable experimento que Diego Greenbaum preparó, cocinó, masticó, maceró, durante maduró mucho tiempo, durante 8 o 9 años. Yo hace años que lo escucho hablar a Diego de este proyecto. Finalmente lo concretó con un Dream Team de dibujantes integrado por Pato del Peche, Fernando Baldó, Dante Ginebra, Pietro, Gato Fernández y Gabriel Hipóliti. Una excelente historia policial, también muy metacomiquera. Sí, donde 100%. Todo sí. pasa por resolver el asesinato de un guionista estrella de una editorial que podría haber sido una especie de Robin Hood. Sí, mucho Robin Hood. Donde tiene mucho que ver los personajes que el tipo co-crea con un dibujante, la mujer con la que se acuesta, el editor para el cual labura, el crítico que lo verduguea con sus críticas. Bueno, todos estos personajes empiezan a cobrar vida y son los que tratan de resolver el asesinato del guionista. Claro, es, el detective que investiga el caso también es uno de los dibujantes, claro. Sí, sí. Es genial, la verdad que me encantó, me parece un trabajo hermoso de Diego Greenbaum, muy, muy recomendable. Y mordí la puntita y no la quiero soltar, de Oyasumi Pum Pum, de Inio Asano. Ah, había comprado hasta el tomo 10 sin leer ninguno. Mirá lo que es mi disciplina mental y mi anal retentiveness. Había comprado del 1 al 10 sin leer ninguno. Leí el 1 y ahora quiero todo. Es buenísimo. Me encantó. Amo Oyasumi Pum Pum. Tiene una cuota Tenés 9 para leer. Tengo 9 para leer. Tiene una cuota de delirio exquisita, pero además es una historia muy realista, muy profunda. De chicos que se van convirtiendo en adultos de la adolescencia, muy interesante, realmente muy bien dibujada. Bueno, ni hablar de lo bien dibujado que de cómo dibuja no tiene sentido. Después leí la segunda novela de Parker, adaptada por Darwin Cook, que es The Outfit. Bueno, brillante, brillante. Darwin Dios, genio absoluto. Todo lo que le agrega, todo lo que la textura, la sustancia, la onda que le pone a las novelas que escribió Richard Stark, que en realidad no existe Richard Stark, sino que era un seudónimo de Donald Westlake, un genial novelista norteamericano. Me gustó mucho también Terra Australis, de Agustín Graham Nakamura. Me tocó conducir la presentación del libro hace unos días, así que la tuve que leer casi a las corridas para no ir en bolas a la presentación. Muy buena novela gráfica, un guionazo, una narrativa totalmente cinematográfica. Sentís que estás viendo una película, te mete totalmente adentro. Y lo más interesante, de lo que a mí más me gustó de Terra Australis, es que a diferencia de Zero Point, te tira el DNI argentino por la cara. Ajá. Todo el tiempo te está contando una historia 100% argentina. Los protagonistas son argentinos, todo transcurre en la Patagonia, transcurre a fines de los 80 o segunda mitad de los 80, cuando la Patagonia todavía está muy militarizada por la reciente guerra de Malvinas. Claro. Una historia muy atrapante, con elementos de ciencia ficción y de fantasía muy fumados, pero también con mucho realismo argento, digamos. Claro, con esa mucho pata. Hincha de San Lorenzo que toma mate y escucha tango, ¿entendés? Está muy, muy bien escrita la novela. Un gran, bueno, ni hablar del dibujo también de Agustín, que es un zarpado, una pesca. No lo leí, pero vi una evolución muy notable. Lo que hizo en Zero Point y lo que muy notable acá. También leí otro Paco que mordí, el primer tomo de Pin Up, la serie de los 90 del maestro Jean y de Philippe Bertet. Son 10 tomos, leí el 1, me encantó, ahora quiero todo. Otra historieta totalmente metacomiquera que habla de cómo le cambia la vida a una chica cuando un historietista muy famoso, que vendría a ser Milton Caniff, pero digamos que no, la usa como modelo para una tira diaria que el tipo está haciendo, que tiene como objeto más o menos que se pajeen los soldados yanquis en el frente durante la Segunda Guerra Mundial. Es muy buena. Tiene un guión muy trillístico, muy con un sabor trillo muy marcado, pero el dibujo nada que ver. El dibujo va totalmente para otro lado, me encantó. Y después, ¿qué más tengo para recomendar? Último, La amenaza de los orquetes, es otro libro de Spirou, pero este está en continuidad, es canónico. Lo escribió Fabián Bellman, lo dibuja Joan. Es excelente, me encantó. Tengo para leer la continuación. En poquitos días la vamos a comentar. Córdoba Blues, de Peiró. Un recopilatorio de historias cortas del legendario maestro cordobés. Todas historietas de principios de los 80. Algunas incluso hablan directamente, con mínima veladura, de la transición democrática del 83. Y algunas son, bueno, aventuras más genéricas, ¿no? Con crímenes, con traiciones, policiales, exactamente. El dibujo es majestuoso. La narrativa a veces se pega algún garrotazo, algún palazo, pero tiene muy buenos diálogos, muy buenos climas y un dibujo soberbio. La verdad que lo banqué muchísimo. Y por último, el Essential de Iron Fist, el que trae todo el material de Iron Fist previo a su fusión con Power Man, claro, en la revista, claro, Power Man y Iron Fist, donde obviamente lo más destacable es toda esa larga etapa escrita por Chris Claremont, claro, dibujada por un primerizo John Byrne, a quien Fede está siguiendo de cerca hace ya varios años. Un John Byrne al que vemos cambiar de estilo, madurar, mejorar muy rápido y que le van poniendo también mejores entintadores, ¿no? Porque al principio lo entintan tipos que no entienden cómo funciona el dibujo de Byrne. Entonces hacen un desastre. Pero bueno, nada, en estos primeros números se lucen mucho también, sobre todo, el blanco y negro, ¿no? Claro. Sacarle esos coloristas. Claro, claro. ¿Sabes quién era una colorista de Iron Fist de estos primeros números? François Mouly. Mirá vos. François Mouly era colorista de Marvel, todos lo sabemos, y metió mano en algunos de estos números de Iron Fist. Claro, por claro, supuesto, claro. El Essential no recupera su trabajo, mejor. Mejor así la seguimos respetando como la grosa ilustradora de cuentos infantiles, directora de arte de New York. Terminamos entonces el bloque de recomendaciones y lamentablemente, como esto lo vamos a escuchar durante enero y va a estar subiendo los últimos días de diciembre, ya no hay más eventos, muchachos. No les podemos recomendar ningún evento en el que vamos a estar. Sí, en febrero, ¿eh? En el próximo podcast, en el podcast Balance del 2018, vamos a tener agendita con algunos eventos en los que vamos, sí, a estar. Enero es un mes muy mortadela. Pero enero es muy, muy fiambrín. Igual agradecemos a toda la gente que nos sigue invitando a un montón de eventos y a la gente que se acerca en los eventos a saludarnos, a felicitar por el podcast, por el sitio web. Muchos oyentes del podcast. Mucha gente que me dice, vos sos Javijito, nada, yo te escucho del podcast. Estuviste hace poco en Chile y te habrá encarado seguro algún chileno. Algunos sí, sí. Escucha siempre el podcast de Comicando. ¿Querés felicitar por el podcast de Comicando? Bueno, yo estuve hace muy poquito en Catamarca también, vinieron gente, estuvo muy bueno el evento de Catamarca, vino gente de La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, y mucha gente que se acercó con muy buena onda por el tema. Yo escucho siempre el podcast, bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a volver, obviamente, ya el año que viene, con un nuevo podcast. El especial clásico, de Balance. El clásico y larguísimo Balance del 2018. Les agradecemos muchísimo por habernos escuchado todas estas horas. Muchísimas gracias, Dani, por tu labor al frente de los controles. Muchísimas gracias, Fede. Muchísimas gracias, Javi. Un placer. Y nos seguimos leyendo todos los días en el sitio web de Comiqueando, en los videos de YouTube y, por supuesto, volvemos con un podcast el mes que viene o el año que viene también. Gracias, hasta pronto. Amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.